Zona Cero. Y ya estamos por fin en la tertulia Zona Cero, que todos los años es fiel a su cita en Semana Santa con nuestros colaboradores, hablando de los temas propios de la Zona Cero, pero de los asociados a la Rosa de los Vientos. Este año con Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues bien, muy de pasión, como tiene que ser. ¿De pasión? Sí, claro. Sin muerte y resurrección, pero sí con pasión. Sí. ¿Pero de pasión de apasionado o de sufrimiento? No, de apasionado, siempre, siempre. Ah, vale. Yo hago mía una de las máximas que decía Hemingway, que él estableció un decálogo del buen escritor y decía, que sirve también incluso para la vida. Y una de esas máximas de ese decálogo decía, vive apasionado de la vida. Entonces intento vivir apasionado de esa vida. Me parece estupendo. Oye, ¿como una persona como Hemingway tan inteligente le gustaban los toros? Y le gustaba la caza mayor, sí, además. Sí, además sí, bueno, sí. Porque realmente él se vivió y absorbió prácticamente la vida, y así le pasó, que cuando vio que su vida se venía un poco pues deteriorando, en lugar de aceptar una muerte dulce y prolongada, pues se pegó un escopetazo con una de sus escopetas de caza y se levantó toda la sien de la carta. O sea que ese era Hemingway. Vivía como vivía. Eso. Para bien y para mal, ese era Hemingway. Bueno. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Ya te has quitado el capirote del el capirote de Semana Santa? Sí, casi le saco un ojo al pobre Jesús cuando me lo sacaba. Se da un susto, ha pensado que era del Ku Klux Klan. Sí. No me ha captado. Menos mal que llevaba las gafas puestas. Luego si nos quejamos de irreverencia. No, somos es hacer bromitas, nada más. Lorenzo Fernández, muy buenas. Pues no, muy buenas no. Porque a mí me gusta la Semana Santa y me gustan los toros. Pues y le gustan las profesiones, probablemente. Hombre, no, tampoco, no. Hombre, si se puede estar en la arena de la playa, pues se aprecian mejor los sonidos de los tambores, ¿no? Desde la playa, que estando ahí a primera línea, pues que la gente te pega con creo que tiene su encanto también, como claro, toda manifestación tiene. De expresión. Mira, hay una popular procesión y cultural, pues tiene que su encanto. Que la conocéis no, muy bien. Tiene su, pero una cosa no quita la otra, evidentemente. Tú lo que pasa es que eres poco devocional. Tú eres muy poco devocional. Soy poco tradicional. De todas formas, hay gente que va con destino de playa y además hace su ritual de Semana Santa, de procesiones y aúna un poco todo. Y que además la Semana Santa y las procesiones tienen también un componente importante de paganismo, que yo creo que los que estamos metidos en esto pues también nos pone, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, una de las procesiones que no sé si son en esta época, Jesús, tú seguro que sí lo sabes mejor que yo, la de Orihuela, la de la Diablesa, sí, que es algo absolutamente fascinante, ver cómo están representando a un demonio, prácticamente a mí me recuerda muchísimo a ese que aparece en la puerta de la iglesia de Rennes-le-Château, ¿no? El Asmodeo, es que es una diablesa, pues como dice la propia palabra, que tiene su cofradía, que la gente venera, y que pues transmite quizás algo menos divino que lo que correspondería a este tiempo, y que ahí está y que merece la pena ver. No, la verdad que en estas fechas hay muchas manifestaciones populares, lo que pasa es que luego están incardinadas dentro del fervor religioso, pero claro, se mezcla mucho lo pagano con lo profano, es decir, de las Burgas, por ejemplo, en Cuenca, hasta la procesión más irreverente, más herética y más etílica que yo conozco, que es la de Genarín, que se hace en León paralelamente el Jueves Santo a la procesión ortodoxa y solemne, como ya podéis imaginar, en León, pues tenemos todos los matices, todas las variantes posibles dentro de esa manifestación, es decir, sin llegar a esos extremos, pero cada uno entiende su Semana Santa de la forma que mejor la entiende, es decir, o bien con un silencio riguroso, como puede ser con la procesión de Valladolid, que yo vi bastantes en mi etapa vallisoletana, o bien pues con las tamborradas de León o la tamborada, por ejemplo, de Gin y de Tobarra, que por cierto, de ahí vengo, de Gin, y te puedo asegurar que eso sí que es ese estruendo que, claro, por otra parte intentaba emular lo que ocurrió justo en el momento que muere Jesús en la cruz, pues esa especie de terremoto, ese desgarro un poco de los cielos que se simboliza y se solemniza con estos tambores donde se están tocando continuamente y además, y esto es muy importante, se crea un estado alterado de conciencia, es decir, a través del soniquete de los tambores, sea en una latitud o en otra donde se estén tocando, tú entras en esa especie de letargo, de ensimismamiento, un poco que vamos a hablar ahora de milagros, de éxtasis, de trances, bueno, pues es lo que se pretende también, con lo cual estás aunando una celebración lúdica, que es la Semana Santa, con unos sentimientos religiosos, pero también con un estado de conciencia determinado para vivir, para sentir y para apasionarte con lo que estás haciendo y en este caso con lo que haces en la Semana Santa. Ya no te digo si estás en Egin como yo lo he vivido. Pues fíjate que yo te veo a ti como miembro de la cofradía de Genarín, no por el carácter etílico, sino porque eres de León. Sí, pero, también he estado en esa, no este año evidentemente, pero claro, eso no tiene nada que ver, eso forma parte más de esa España trascendente, popular, en algunos casos, y lo digo en buen sentido, chabacana, porque claro, intentar hacer santo pues a un pellejero, a un borrachuzo como era Genarín blanco, pues se las trae, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, es decir, gracias a que se prohibió durante muchísimos años, pues se elevó a la categoría de mito, y Genarín ahora mismo, pues el León es un mito que tiene su parcela al lugar, a la vez que lo tiene, pues ya te digo, las procesiones sagradas de León, que por supuesto son prodigiosas, son solemnes y que representa muy bien pues todo ese tipo de procesiones que hacen toda la comunidad castellana de León. Hablando de tambores, me ha venido a la mente también la ruptura de la hora que se ofrece los Viernes Santo en Calanda, por ejemplo, en Aragón, en Teruel, ¿no? En Calanda y en las localidades. Sí, la localidad de Buñuel. Efectivamente, eso, el romper la hora es lo que está simbolizando, es decir, ese momento solemne donde supuestamente se está reflejando aquel momento trascendental de la agonía y sobre todo de la expiración de Jesús, que por cierto también, y eso es algo que podíamos comentar a lo largo de esta tertulia especial, las famosas palabras que dijo o no dijo Jesús, porque también hay mucha controversia en cuáles fueron realmente las últimas palabras que exhaló antes de expirar o no expirar. Pues ya sabes que hay toda una especie de teoría controvertida diciendo que realmente sobrevivió a la cruz, ¿no? Incluso hace poco, el año pasado, un forense español habla de una especie de agonía, pero no de muerte. Bueno, pues incluso esas palabras, las últimas que dijo, que están recogidas tanto en los evangelios canónicos como en los apócrifos, pues hay mucha controversia. Y de hecho hay determinadas teorías que dicen que esas palabras, en lugar de ser en arameo, fue en... ¿Os podéis imaginar en qué idioma? En francés. En maya. Augusto Le Plongeon, que es uno de los que más ha defendido la teoría de la Atlántida, es uno de los que dijo, recogiendo una especie de abecedario, en fin, haciendo una transcripción del Códice de Troano, decía que las palabras que dice Jesús justo en ese momento eran palabras mayas. O sea que, bueno, pues, como podéis ver, hay muchísima harina y muchísima tela que cortar en todo esto. Yo estoy convencido que eran en gallego. Pues no me extrañaría. Siempre ha habido un gallego en todas las partes. De tal forma, habría que pensar, ¿existía el maya para entonces? No, pero el gallego seguro que sí. Pero estaba iluminado, no tenía problema. Tampoco existía el gallego. El gallego seguro que no. No, quizá el euskera. Sí. Quizá. De todas formas, en estas procesiones yo creo que los pasos que vemos en Semana Santa son muy difíciles de comprender si no es desde el punto de vista devocional. Usted decía antes, la experiencia de... que es una experiencia de penitencia, en realidad, de someterte, de postrarte y de ese sufrimiento, de ese purgar los pecados con esos capirotes, cargando con esas imágenes, que algunas son extremadamente pesadas. Visto desde fuera, pues nos puede hasta hacer sonreír, pero posiblemente para quienes no sienten también la curiosidad por otros temas, esto de irte a un monte a buscar ovnis, a pasar frío, a cogerte un constipado, o sea, cosa de chalaos, ¿no? O sea, que yo creo que este tipo de cosas son muy difíciles si no conoces o no sientes o no compartes esa parte devocional. Pero es que yo creo que es la religión llevada quizás al extremo, ¿no? Una de las críticas que más se hace en Occidente precisamente a los países musulmanes es la forma que tienen de vivir su religión y que cada ciertas horas pero has visto los picaos aquí o has visto pues sí, por eso te digo, porque no vemos quizás esa viga que tenemos en nuestro propio ojo, ¿no? Que aquí llegan determinadas fechas. Sí, es cierto que durante el resto del año parece que la religión pasa no a un segundo, no a un tercer, sino posiblemente a un décimo plano, pero cuando hay fechas puntuales, Navidad, Semana Santa, Corpus, pues ahí es cuando verdaderamente surge lo que quizás en ocasiones, ojo, sin ánimo de criticar, porque vuelvo a repetir que a mí la Semana Santa me gusta mucho, pero sí es cierto que quizás no vemos pues esa crítica que estamos haciendo a otros países donde la religión quizás se vive de una forma más continua, no tienen por qué llegar fechas puntuales para celebrarlo, sino que es el día a día. Lo que pasa es que luego están las hermandades que en realidad lo hacen durante todo el año y están practicando. Hace, pues nada, aquí en Onda Cero se ha estado viviendo la madrugada y es algo institucional aquí de la casa y muchos oyentes pues lo siguen. Así que ahora toca una segunda parte de la temática de Semana Santa, que nosotros nos ponemos ahí un poquito más irreverentes. Hemos mencionado Calanda, y hablando de Calanda y de la Semana Santa de Calanda, es en Calanda en donde ocurre un hecho, hoy como vamos a hablar mucho de milagros, en donde ocurre uno de esos milagros más apasionantes, irreverentes hasta para las normas de los milagros, a que hablábamos del gran milagro, según Besorio, el milagro más grande de todos los tiempos. El milagro de Calanda. Uno de los más grandes porque es los devotos del mundo de las apariciones le llaman y califican este milagro como el único milagro de resurrección de carne que existe en la historia del cristianismo. Sí, y de trasplante. Realmente lo que se hace es un trasplante sobrenatural, ¿no? Porque tomes un poquito la historia, ¿lo recordáis? Yo os hago, si quieres, una introducción y luego que creo que Manuel conoce con más detalle, ¿no? Siempre se habla de como el milagro más espectacular, es verdad, de todos los que se atribuyen a la Virgen del Pilar, pues es muy llamativo, ¿no? De que en el siglo XVII pues a alguien se le restituyó una pierna cuando se sabía taxativamente que era cojo, o sea, que había cientos de testigos que decían que era cojo y de buenas a primeras pues aparece una pierna en el lugar donde antes no tenía nada. Pero no es el primer milagro que se asocia a este tipo de fenomenología, por muy espectacular que es, porque si nos vamos al martirologio cristiano, el anterior, San Cosme y San Damián, que eran médicos, ya se les atribuye, dentro de sus curaciones milagrosas, es decir, una vez que ya murieron post-mortem, curaciones de este tipo, es decir, incluso en vida, una de las cosas que hicieron fue restituir la pierna de alguien que era cojo por otra pierna, es decir, además la de un negro, con lo cual todavía era mucho más llamativo, ¿no? Porque ahí sí que se notaba claramente, no había ninguna incompatibilidad sanguínea. O sea que, de hecho, en los cuadros de San Cosme y San Damián, si lo veis, veréis que hay un enfermo blanco, blanquísimo, menos una parte que es la pierna, que es totalmente negra. Pero bueno, y entonces lo que hace luego el milagro en el siglo XVII es un poco rememorar este tipo de cosas, pero con una de las circunstancias, en fin, más llamativas, con un acta notarial, y para mí eso es lo que le da esa mayor credibilidad, pero que le estamos hablando de San Cosme y de San Damián y cualquier otras cosas, bueno, pues evidentemente son leyendas, sí. No hay documentos de ningún tipo, pero en el caso del cojo de Calanda, que incluso hay un museo donde se muestran los objetos, los pocos objetos que tenía Miguel Pellicer, pues hombre, es bastante llamativo. Y dicho esta introducción, no me enrollo más porque hay detalles muy interesantes para descifrar. De hecho, cualquier viajero, cualquier turista o cualquier visitante a la Catedral del Pilar en Zaragoza, corrígeme Bruno si me equivoco, al entrar por la puerta principal a mano izquierda, ¿no?, hay un gran cuadro que reproduce el milagro, el momento de producirse. El momento del milagro, creo, cuando llegan los ángeles en los sueños y se acercan al personaje Miguel de Pellicer, que está durmiendo, y digamos que son esos ángeles los que le restituyen la pierna, y cuando se acerca a su madre a ver cómo está pasando la noche, porque se encontraba en la parte de las cuadras de la vivienda de Calanda, porque había una visita de amigos, de viajeros que ocupaban sus aposentos, y es cuando dice, cuando la madre descubre que por debajo de la manta que le estaba cubriendo aparecían dos pies, ¿no? Y dice, bueno, y eso es lo que representa ese cuadro, ¿no? Claro, la sorpresa de la madre viene de que no tenía dos pies. Claro, eso claro. Hay que explicar. Miguel Pellicer, cuando tenía 20 años, sufre un accidente, se cae del carromato que conducía con tan mala suerte que le pasa por encima de la pierna, y el motivo de eso pues se produce una gangrena, o bueno, le amputan la pierna. Y durante mucho tiempo hay un parte médico y un documento oficial de los médicos que efectuaron esa amputación. Eso es extraño también. Eso a mí me llama un poco la atención, pero es verdad que existe. Hay una documentación enorme. Bueno, después de muchos años en que todo el pueblo de Calanda es testigo de que ese joven, con una sola pierna, se le veía pidiendo y manteniendo su fe en que algún día la Santísima Virgen obraría el milagro. Bueno, pues la noche del 29 de marzo de 1640 se produce esa escena que nos contaba Bruno, que él sueña que se le aparece la Virgen y por la mañana aparece con las dos piernas. No con una pierna, ni con una pierna negra en ese caso, sino teóricamente, y ahí está la resorpresa del milagro, es que es la misma pierna en teoría que se le había amputado y que se había desechado en su día, porque conservaba una marca de una mordedura de perro, creo recordar, de su juventud. Claro, esto desde el punto de vista del sentido común y de la razón es inadmisible, no hay por dónde cogerlo, o sea, no hay parangón. Pero sí es verdad que existe una documentación atípica para este tipo de casos, las actas notariales, los testimonios de mesoneros, hubo toda una investigación a raíz, claro, la trascendencia del prodigio es espectacular, ¿no? Y se hizo una investigación que consignó, que llegó a la conclusión de que se trataba de un hecho absolutamente sobrenatural. Pese a ello, no se le ha santificado, ni se le ha canonizado, ni beatificado, ni nada. Pero como testimonio de un suceso extraordinario, probablemente es uno de los relatos de milagros, desde luego quizá el más sorprendente de la historia de España, ¿no? ¿Recuerdan qué año fue? 1640, ¿no? 1640, sí. El milagro se produjo la noche del 29 de marzo de 1640. Y la cantidad de información, como dices, es tan amplia que por lo menos nos obliga a pensar, o alguien fabricó todo aquello y toda aquella información. con la colaboración de Miguel Pellicer y con la colaboración de las cientos de personas que fueron interrogadas, o alguien fabricó todo eso. ¿Con qué intención? Claro, se decía que la intención, quienes han defendido la teoría del fraude, que no tiene un solo sustento documental, pero si la quieres defender, quienes decían eso aseguraban que era una forma de traer más devotos a la Basílica del Pilar, como uno de los centros de peregrinación, claro, mariana más importantes del mundo, ¿no? En donde se produjo precisamente la primera de las apariciones milagrosas o apariciones de la historia del cristianismo, después de la de San Pablo, pero la primera de María, ¿no? Sí, sí, la primera aparición de María fue precisamente en Zaragoza, uh-huh, en el Pilar, cuando María todavía estaba en vida. Exacto, eso no sería una aparición realmente, sería una bilocación. Una bilocación. Ya estaba viva todavía en Jerusalén y se biloca en el año 40 aproximadamente, y aparece ante un Santiago totalmente desolado y desmoralizado porque veía que no convertía a ningún pagano ni a la de tres. Uh-huh. Por lo que cuenta la leyenda. Los hispanos eran duros. Los hispanos eran duros de pelar, y más en aquella época, ¿no?, que estaba ya muy romanizado y no querían saber nada que tuviera que ver con ninguna provincia de Roma, y menos pues con este tipo de milagros. Pero bueno, el milagro también es muy portentoso, con una diferencia respecto a otro tipo de milagros, que aquí sí hay una huella física, es decir, hay una prueba. Otra cosa es que te lo creas o no te lo creas, la prueba es el pilar. Es decir, ella baja, según cuenta la leyenda, una leyenda áurea, ¿no?, que luego se propaga en la Edad Media, ella baja rodeada de un coro de ángeles, pero encima de un pilar de piedra, de jaspe, que es lo que se coloca en un lugar estratégico de lo que actualmente es la ciudad de Zaragoza, y donde luego se construye una pequeña ermita y luego se convierte en la basílica. Es decir, el lugar es elegido expresamente por la propia Virgen, y como regalo, como recuerdo, como donativo, antes de irse, le deja el pilar. Por lo tanto, es de los pocos casos que conocemos, o por lo menos yo conozco, dentro de las leyendas y dentro de los milagros, donde te deja una prueba física, ¿no?, una especie de regalo virginal. Conozco otros, es decir, el rosario, por ejemplo, o el escapulario, también son regalos cedidos voluntariamente por la Virgen para que luego permanezcan aquí y sean usados para un determinado fin, que normalmente pues es, pues ya sabéis, ¿no?, para conseguir más almas para el cielo. Pero lo del pilar es muy llamativo, incluso un pilar que se puede tocar, ya ves que hay una abertura que ya está totalmente horadado, ¿no?, por las millones y millones de manos sudosas que han pasado por allí, pero que se puede tocar. Bueno, pues esa es una piedra sagrada. Uh-huh. Y fíjate, un poco casi del estilo. Por eso se llama el pilar, que la gente no lo sabe. Por eso se llama el pilar, es precisamente por eso. Porque está, ¿no?, el pilar, es que está, uh-huh, el pilar allí, físicamente. Y ese pilar, no sé yo si tocar ese pilar iba a convencer a muchos escépticos de la realidad de la aparición, ¿eh? No sé si como prueba es una cuestión bastante sólido, pero es de las pocas leyendas donde hay una prueba. Es decir, por eso digo que con independencia de que tú te lo creas o no te lo creas, pero hay una prueba. Es decir, aquí está la piedra que dejó supuestamente esta aparición, que se convierte también en una piedra sagrada. En la misma catedral están, si no me equivoco, las bombas que cayeron, sí, claro, supuestamente en la guerra, exacto, civil, y que no explotaron, que es otro milagro que se atribuye también a la Virgen del Pilar. Uh-huh. Está petada, las tenéis todas en Zaragoza, ¿eh? Sí, yo solo sé, en la iglesia, en la colección de milagros, tenéis allí la catedral. ¿Y otros lugares de España que también hayan tenido apariciones de la Virgen significativas? Todos. No creo que haya ningún España lugar de España. España es el país de María Santísima, decía. Claro, exactamente. Donde no haya habido alguna aparición de la Virgen. Pero tanto en el pasado como en la actualidad, ¿no? Ya solo en el siglo XX hay multitud de casos recogidos, ¿no? En grandes ciudades, en pequeños poblados, en el descampado. Eso sí, siempre asociado a algún árbol, a alguna cueva, a algún manantial, que es curioso porque es lo mismo que se asociaba antiguamente a otro tipo de apariciones paganas, pero sí relacionadas con los seres de la naturaleza, con los seres femeninos de la naturaleza, lo que podríamos llamar las hadas. Entonces, toda esa cohorte que tenía la diosa Diana, ¿no?, la diosa cazadora Artemisa, pues es lo que luego derivó en esos espíritus femeninos de la naturaleza que los antepasados le rendían culto. ¿Por qué? Porque decían que se aparecían. Entonces, en determinados lugares que se consideraban de poder, donde estaba el genius loci, en fin, esa especie de genio tutelar y protector, pues les ponían larios, es decir, les ponían altares, les ponían objetos de culto, les daban comida para favorecerle. ¿Para favorecer qué? Pues sus peticiones, o en las encrucijadas para favorecer los caminos, es decir, que tanto la salida como la vuelta pues llegaran sanos y salvos. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de apariciones que había en la antigüedad se corresponde casi punto por punto con muchas apariciones marianas, es decir, seres luminosos, entidades transparentes de aspecto femenino, que a veces transmiten un tipo de mensaje edificador, que se relacionan con árboles, con cuevas, con agua cristalina y transparente, que ocurren milagros alrededor y por lo tanto se construye una especie de, o bien de ermita o bien de santuario sagrado. Es decir, se dan una serie de pautas que no puede ser casual. Por lo tanto, es una especie de mutación del fenómeno que se va produciendo, que en función de las creencias que tú tengas, pues lo analizas en esas creencias, es decir, si eres católico... Es una forma de cristianización también, de ser, claro, porque desde el punto de vista antropológico y arqueológico existen muchos, en Galicia, por ejemplo, existen muchos castros de la cultura norte de los castros, la cultura castreña, que donde tú puedes ver los petroglifos antiguos de serpientes, por ejemplo, o espirales y demás, en los que han hecho una cruz encima en su día, o túmulos, castros, donde han plantado encima un cruceiro para cristianizar aquellos lugares de los mouros y de toda aquella leyenda. Poco cuando Lorenzo habló en la tertulia de Peñatú, ¿qué pasaba en Peñatú? Asturias, decir, claro, en Asturias, siendo toda una época neolítica, en fin, de un culto también a la naturaleza y en concreto a ese monolito, es decir, en un tiempo determinado, y sobre todo en la Edad Media, ¿qué es lo que colocaron allí? Pues cruces. Pues cruces. Hicieron aquello un desastre, ¿no? Casi se cargan el pobre ídolo, ¿no? Nos estabais hablando de las apariciones marianas. Bueno, ¿no? En Egipto lo hicieron también, ¿eh? También, bueno, sí, en el templo, en el templo de Philae, ¿no? Que es el último templo donde se desarrolló el culto, el antiguo culto isiaco, isiriaco también. Pues allí sí es cierto que tú entras y en las columnas ves unas cruces que además inmediatamente te recuerdan a las cruces templarias, ¿no? Están ahí, pues, grabadas con pero gran grabadas fe, ¿no? Encima de los jeroglifos, encima que es lo terrible que hay. Pasa un cincel y se acabó ahí la tontería. Sí, sí, este fue el último lugar de culto a Isis, y la verdad es que te sorprende ver ese, bueno, pues lo que ocurre, ¿no? Con el paso de los siglos, ¿no? Vas viendo esa superposición de elementos, de símbolos religiosos de diferentes culturas, ¿no? Pero estabais hablando de las apariciones marianas, y si bien es cierto que solo en el siglo XX se han producido más de 50 apariciones marianas, solo en España, ojo, de relativa importancia, perdón, supuestas apariciones marianas, entre las que destacarían, pues, Monte Umbez, Quioga, San Sebastián de Garabandal, también podríamos incluso irnos al Escorial, en fin, son muchas, nos dejamos un poco de lado a nuestros amigos de Palmar de Troya, que eso ya es otra historia, pero si hay una aparición mariana que nos remonta al siglo XVII, y que a mí sí me llama poderosamente la atención, es la que acontece precisamente sobre la iglesia de San Ildefonso, donde todavía no existía esa iglesia, en Jaén, en mi tierra. Porque allí hay un elemento que no se da en otras apariciones marianas. En este caso, bueno, bien sabéis que además la iglesia de San Ildefonso la construye un obispo bastante peculiar, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, del que ya en alguna ocasión hemos hablado, un hombre al que se le atribuyó la cualidad de ser una especie de obispo cultista, ¿no? Un hombre que estuvo buscando, pues se dice que la mesa de Salomón, no solo en Jaén, sino incluso en Málaga, en Toledo, cuando se encontró durante un periodo de tiempo muy reducido en Lugo, ¿no? Y este señor se dedicó a levantar monumentos, a levantar iglesias, a levantar incluso la propia parte gótica de la catedral, lo que todavía nos queda de la catedral gótica de Jaén, lo levantó este señor y lo grabó todo de símbolos. Es decir, dijo, yo voy a dejar aquí mi testamento de piedra para que el que sepa leer, lea. Pues bien, en la iglesia de San Ildefonso, independientemente de encontrar estos elementos, estos símbolos extraños que nos remontan, pues a un pasado de búsqueda que todavía se hace presente, porque hay mucha gente que todavía está buscando estos objetos, ¿verdad, Jesús? Sí, muchos. Bueno, pues lo Jesús, cierto... sal de debajo de la mesa, que ahí no está. Esta mesa no es la de Salomón, precisamente. Bueno, pues para no liarme demasiado, lo cierto es que cuando tú llegas a San Ildefonso te encuentras pues con una imagen que está hecha con baldosín, en la que se representa esa aparición de la Virgen que se produjo allí, pues creo que fue en el año 1560. No, 1400, siglo XV, sí, 1430, por ahí. Pero aquí hay un elemento diferente, y es el hecho de que aquí no se produce una aparición, aquí se produce un descenso de la Virgen. Y esto no se ha visto, yo por lo menos, tú seguramente tendrás más datos, Jesús, yo no tengo noción de que se haya producido en ningún otro lugar el descenso de la Virgen, que es que los testigos te afirmaban que los cielos se vieron iluminados y de allí, pues la Madre de Dios bajó descendiendo con una corte de luces. Pero con mucha gente, además, con muchos santos, gente, además. Es que, o sea, que fue toda una especie de procesión de Semana Santa, pero en aquella época, y además en lo que eran los extrarradios de Jaén, porque Jaén era una zona conflictiva en plena época de la Reconquista. Una tierra a la que nadie quería ir, claro. Es decir, es que era la tierra de frontera en la que hay incluso el Santo Reino de Jaén, donde precisamente llama la atención el hecho de que este obispo, cuando estaba en un destino mucho más amable como era Málaga, o incluso cuando él tenía relaciones con la corte, es decir, podía haber ido a cualquier sitio, Toledo, Segovia, donde le hubiera dado la gana, cuando le dicen dónde quiere ir, dice, pues yo me quiero ir a Jaén, que era el sitio, la tierra de frontera, donde entonces nadie, absolutamente nadie, con dos dedos de frente, quería ir. Y este señor fue allí, y entre muchas cosas, levantó esta iglesia donde está representada, quizás pasa desapercibido, ya no solo para el turista, sino para el propio jienense, que allí, en esta iglesia, en esta plaza de San Ildefonso, que tiene el mismo nombre de la iglesia, pues aparece representado ese descenso de la Virgen, que sinceramente, si te lo traes al siglo XX, seguramente habría más de uno que sospecharía de ese descenso, otra cosa muy lejana a la aparición mariana y posiblemente más cercana al fenómeno ovni. Por cierto, mira, ahora que hablas de la Catedral de Jaén, ¿cuál es la reliquia principal que tiene la Catedral de Jaén? La Santa Faz. Claro, y la Santa Faz, ¿con qué está relacionada? Con la Verónica. ¿La Verónica con qué está relacionada? Con el último camino en dirección al Gólgota de Jesús. La Verónica ¿Es un personaje real o es un personaje ficticio? ¿Qué pensáis? Como está hilado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que tenemos otra Verónica en Alicante, ya sabes. Hay dos, en teoría real. Dos fases. En teoría real. Yo para mí ficticio. Bueno, con un 50-50, pues totalmente ficticio. O sea, nunca existió una mujer camino del Calvario que enjuagase su rostro con ese velo, con ese pañuelo, y luego quedara impresa de una forma milagrosa su cara, su rostro, y que luego pues se ha multiplicado, como pasa con todas las reliquias, por todo el orbe cristiano. No es verdad. Todo lo que tiene que ver es con una mujer, en fin, según se cuenta en el Evangelio de San Lucas, que tenía un problema de flujos de sangre, que se llama la hemorragia, y que se cura de forma instantánea justo cuando toca el borde de la capa que tenía Jesús. Vale. Pero nada más. Es decir, a partir de ahí, esta mujer se transforma con el tiempo, y sobre todo con los evangelios apócrifos. Uno de ellos es las actas de Pilato del siglo VI, el libro del cristianismo copto, donde se empieza a decir el nombre de esta mujer, que es Verónica. Pero es que Verónica significa Vera icono, es decir, el rostro verdadero. Por lo tanto, Verónica es un nombre ficticio para intentar representar una reliquia que era muy rentable, porque claro, reproducir reliquias de la Sábana Santa era más costoso porque era más largo y tal, pero bueno, solo la cara con un pequeño paño pues era mucho más fácil de falsificar. Además, prácticamente, si os dais cuenta, todos son cuadros bizantinos, ¿no? Tanto lo que vemos en Jaén como lo que vemos en Alicante, es decir, son pinturas muy bien hechas en aquella época, pero que ni siquiera tienen la proporción de un rostro humano. Bueno, pues eso, para justificar todo esto, y sobre todo a partir del siglo XII, sobre todo con las cruzadas y con la multiplicación de reliquias, se empiezan a hacer verónicas. Entonces, el nombre de Verónica, el de Vero Icono, se le da también a la mujer, que supuestamente es la que aparece milagrosamente para enjuagar el rostro y el sudor y la sangre de Jesús. Te van a apedrear cuando vayas por Jaén, porque allí la gente está convencida de que ese paño es precisamente el que utilizó la Verónica, y es como dices, es que es un, pues si lo miran, es un icono bizantino. Es un icono de hecho, además, sabes, tiene una historia precisa bueno, detrás. En Oviedo también hay quien se atribuye el sudario de Oviedo, aunque claro, no es exactamente, claro, no eso, es exactamente, pero bueno, hay quien hizo esa interpretación de la Verónica. Pero fíjate, en este caso, la historia que lleva detrás es preciosa, ¿no? Porque dicen que la Santa Faz de Jaén, que de hecho da nombre al Santo Reino de Jaén, es traída por un obispo hace ya muchos siglos, llamado Nicolás de Viedma, que vino a lomos de un diablo desde Roma y trajo ese icono que hoy en día se venera comodísimo, que es montar un diablo, es que acabas depende de si con tiene, las ingles escocidas si raspa o no, ¿eh? Bueno, más que un diablo es lo que se llamaba antiguamente un familiar. Si hablamos de verdad, os digo. Sí, eso de montar un familiar suena peor. Sabía yo que Manuel iba a sacar punta antes de que hombre, entrar. Yo me quedo con la diabla, rozo la esclavitud, sí, con la diabla, con la diablesa, ¿no? A ver, dentro de la terminología duendil del mundo de los elementales, y en este caso de los que se relacionan con los hogares y con las casas de los humanos, están los familiares, que son aquellos pequeños duendecillos muy serviciales, muy pequeños, que incluso caben en un alfiletero, en fin, que pueden hacer todo tipo de trabajos, de esfuerzos, en fin, de todo, ¿no? Y estos familiares tienen tal capacidad, tal poder, que pueden trasladar por los aires o teletransportar a sus propios dueños, que es lo que se dice del doctor Torralba, por ejemplo, médico de Cuenca, o lo que se dice del cura de Bargota, por ejemplo, en una localidad de Navarra, o lo que se dice de Nicolás de Viedma, este obispo que le teletransporta hasta Roma, ve una conjura contra el Papa, y entonces el Papa, que ve que ha salvado su vida gracias a esta conjura que le delata, gracias a estos poderes sobrenaturales que daba el familiar de Nicolás de Viedma, entonces le regala para su tierra pues esta Santa Faz, una de tantas que tenía, en fin, decía, elige la que quiera, y entonces una de las que elige es la que se lleva a Jaén. Que era la auténtica, por supuesto. Que era la auténtica, por supuesto, hombre, no, y no por lo eso dudes. Lo certificó el Papa. No lo dudes. La que está en Galicia es falsa, si es que hay alguna en Galicia. Por cierto, hay otra Santa Faz que dice que es la auténtica, que está en el Vaticano, una de las cuatro columnas del Baldaquino, del Vaticano, en cada una hay una reliquia importante, y una de ellas sería, pues eso, la Santa Faz, que dicen que es la auténtica, que como dice Manuel, es una fotocopia de la que está realmente en Jaén. No, se te van a enfadar los de Alicante, que también tienen la suya. Pero bueno, eso es por contagio. Hecha esta introducción, vamos a empezar por el comienzo, tal y como teníamos planteado la tertulia de esta noche. Va a ser un milagro que hablemos, que sigamos. Nos vamos por los cerros de Úbeda. Los milagros y las apariciones, pero vamos a empezar por el principio. Lo que pasa es que como me lo habéis puesto también con el tema de Calanda, pues hemos empezado un poquito enlazando por ahí, pero no hemos dejado de hablar de milagros y de los temas propios de la tertulia especial, como siempre, de Semana Santa. Pero cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de apariciones, nada de lo que ocurre, nada de los hechos que estamos narrando y estamos explicando, se inventó después de la muerte de Jesús, es decir, se inventó o no se inventó, o ocurrió después de la muerte de Jesús, sino que durante la propia vida de Jesús, y hay muchísimos, hay testimonios, informaciones y relatos, ya no solo en los evangelios oficiales, sino también en los apócrifos, los milagros que él protagonizó, o las apariciones en las que él mismo, tras el momento de la muerte, justo antes de la resurrección, él mismo también protagoniza, bueno, todo ese tipo de apariciones ya estaban relatados en el Nuevo Testamento. Estaban relatados, de hecho, mira, me he pegado unos días buscando ahí, a hurtadillas casi, ¿no?, aprovechando la noche y que mis hijas se duermen, que me dejan un poco tranquilo, pues he estado ahí buscando... Esos son los milagros también. Esos son los milagros, no, el milagro es que se duerman. Por eso lo digo. Entonces, nada, he estado mirando ahí, sobre todo, pues, leyendo la obra de un buen amigo de todos, de Mariano Fernández Urresti. Tiene un libro, además, fantástico, que se llama Los pecados de la Biblia, y donde va desarrollando casi, casi, pues, paso a paso, todos y cada uno de los milagros que Jesús, en vida, llevó a cabo. Entonces, bueno, pues he estado ahí recopilando algunos, porque es cierto que hay algunos que son ciertamente interesantes, llamativos, posiblemente paranormales, a ojos de nuestro siglo XXI, Y bueno, pues si queréis, os leo alguno, ¿no? Los he más o menos desarrollado en cuatro tipos, ¿no? Estaríamos hablando, por un lado, los milagros relativos a curaciones, por otro lado, los milagros relativos a exorcismos, por otro lado, serían los milagros que, en cierto modo, llevaron a Jesús a tener un control sobre los elementos de la naturaleza, y, en último lugar, pues la resurrección de los muertos, que también se dio, ¿no? Si os parece, pues mira, para que os hagáis una idea, hay 7 curaciones de espíritus demoníacos que lleva a cabo Jesús, entre los que podemos destacar, pues por ejemplo, el de la región de Gerasa, donde un hombre estaba poseído no por uno, sino por muchos espíritus malignos que se hacían llamar Legión, que es un nombre, bueno, bonito. Y fueron expulsados al punto de que, en un momento determinado, mediante las palabras de Jesús, estos demonios salieron del cuerpo de aquel hombre, que en ese momento pues recuperó su estado normal, y esos demonios entraron en un hato de cerdos. Pues bien, todos y cada uno de los pobres cerdos que se encontraban en este hato acabaron muriendo. Es decir, los demonios se cebaron no con el espíritu del hombre, sino en este caso, si existe, con el espíritu de los pobres cerdos. Luego también está, pues yo creo que el exorcismo más conocido, ¿no?, que es el de María Magdalena, la que expulsa ni más ni menos que la friolera de 7 demonios con sus nombres y con sus apellidos. Si nos vamos, por ejemplo, a las curaciones, pues se dan, por ejemplo, 5 curaciones de paralíticos. Está, por un lado, por ejemplo, el paralítico de Cafarnaúm, pues que permanecía postrado, se le perdonaron sus pecados, y después de muchos años, como os digo, postrado, pues se acabó levantando, al punto de que los escribas en su momento acusaron a Jesús poco menos que de blasfemo, de hereje, por haber logrado un milagro delante de ellos mismos. Luego también está la mujer en la sinagoga, que se encontraba encorvada y que no podía enderezarse desde hacía también bastantes décadas. Dicha curación pues tuvo lugar también un sábado, lo que molestó también bastante a esos escribas, y además lo llevó a cabo dentro de la sinagoga. Y luego está también el de Jerusalén, que quizás sea el más llamativo, porque era un hombre que estaba enfermo, llevaba enfermo durante 38 años. Bueno, era un hombre que no se podía prácticamente mover, y mediante Jesús lo cogió, no Jesús Callejo, sino Jesús de Nazaret, lo introdujo en un estanque, y este hombre prácticamente salió andando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también 4 curaciones de ciegos. Quizás el más conocido sea el de Bethsaida, que lo sanó de una forma bastante peculiar, que hoy en día, por ejemplo, también lo hacen muchos curanderos, que es aplicando saliva en los ojos e imponiendo sus manos. Eso es algo que hoy en día, de verdad... Solo hacían los saludadores. Claro, también, efectivamente. Una de las especialidades de los saludadores, un curandero genuinamente español que desapareció pues a partir del siglo XIX. Pero curaban con la saliva, y todavía hay algunos curanderos en Galicia que siguen aplicando ese mismo remedio. ¿Por qué? Porque en la saliva dicen que está gran parte de la esencia curadora que puede tener una persona, junto con la imposición, claro, de manos. Entonces, si implementas esos dos sistemas, pues parece que la curación es mucho más efectiva. Y además, para muestras de genética, te suelen coger o sangre o saliva. Claro. Y si funciona hace 2000 años, ¿por qué va a dejar de funcionar ahora? Con lo cual es normal también que los saludadores lo hagan, ¿no? También había 2 curaciones de leprosos, concretamente uno de ellos de Galilea, que fue tocado, o sea, fue tocado por Jesús, inmediatamente fue curado, y 10 leprosos que iban camino de Jerusalén, y que Jesús pues los curó, en este caso no con imposición de manos, sino con el poder de la palabra que este señor tenía. Hay otras curaciones, por ejemplo, la de un sordomudo en Decápolis, a quien, la verdad es que esto es, en fin, lo sanó casi casi dándole una paliza al pobre hombre, porque le metía los dedos en los oídos, le escupió, es que perdón, pero es que es terrible, le escupió, le arrancó la lengua, Y posteriormente le dijo, es fatá. Eso se lo dijo en quién no, pero espérate. Vamos a recapitular, porque la verdad es que leyéndolo uno no puede evitar la risa. Le metió los dedos en los oídos. Le dijo, está fatá. No, pero espérate, es que ahora te digo lo que significa es fatá. Porque le metió los dedos en los oídos, le escupió, le arrancó la lengua. Y encima le dijo, es fatá, que significa ábrete. Y se curó. No le quedó más remedio después de aquello, este pobre hombre. Y luego hay muchos milagros, pues los que se habla del poder que Jesús pudo llegar a tener sobre, por ejemplo, calmar la tempestad en el mar de Galilea, pues cuando camina sobre las aguas, no te rías, Manuel, la pesca milagrosa, las bodas de Caná, es decir, ahí hay una serie de milagros que están muy bien reflejados. Ese es el mejor. Se sale muy barato, además. Y luego quizás los más llamativos son los relativos a las supuestas resurrecciones, ¿no? Quizás pues la hija de Jairo, en este caso, una niña de 12 años de edad, pues que Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, sino dormida, y esta niña, efectivamente, estando muerta, parece ser que vino de ese otro mundo y recobró la vida. Y yo creo que el más conocido de todos, pues ya sabéis, Lázaro, el de Betania, claro, que este hombre sí llevaba ya varios días muerto en el sepulcro, concretamente 4 días, y bueno, pues mediante la intercesión de este hombre, de Jesús de Nazaret, parece ser que volvió a la vida ante la sorpresa de todos los que allí se encontraba. Sin embargo, a mí los que me resultan bastante más graciosos son quizás los que podemos encontrar en los evangelios apócrifos, ¿no? Donde se nos muestra pues es una imagen de un Jesús haciendo milagros desde niño, pero además como un demonio de malo. Pero cuidado, pero vamos a ver, como es un niño. Es decir, o sea, no, un niño no es un demonio de malo, pero travieso, en este caso, travieso. El comportamiento trasto de un niño, efectivamente, es el de travieso, trasto, y suponiendo que este señor tuviera además, siendo niño, esas facultades paranormales, pues vete tú a saber para qué las utilizaría, ¿no? Pues en el Evangelio de la Infancia de Tomás, por ejemplo, pues te habla de cómo Jesús hace 5 gorriones con barro, y bueno, pues hace que no que resuciten en este caso, pero sí que cobren vida, ¿no? Quizás sea esa parte buena que tiene, porque hay algunas un poco malas, ¿no? Acusan a Jesús de haber hecho caer a un niño desde una terraza, y él dice, bueno, sí, pues yo lo he tirado, pero lo voy a hacer revivir. Ahora lo salvo. Y lo salvó, efectivamente, y lo hizo y lo resucitó. Luego también hay otro, en la parte 10 del Evangelio de la Infancia de Tomás, se habla también de un muchacho que muere desangrado al cortarse el pie con un hacha, estaba cortando leña, se cortó con el hacha, y bueno, pues falleció, no le quedó más remedio que morirse, a lo que Jesús dijo, pues yo te resucito, y efectivamente Jesús lo resucitó, y no solo delante de este señor, que evidentemente no se enteraba porque ya estaba muerto, o de su familia, sino de una multitud que inmediatamente empezó a clamarlo. Es decir, vemos que hay una gran cantidad de milagros en vida de Jesús, y también, por supuesto, ya a partir de su deceso, una vez que fallece, pues yo creo que ya la cuestión milagrosa se dispara, pero vemos que hay bastantes. Que hable el interesado. Yo no soy el interesado, ¿eh? Tengo poderes, pero no llega tanto. Están acusándote de hacer tantas cosas. No, es interesante además este resumen que ha hecho Lorenzo, porque refleja un poco pues toda esa vida milagrosa de Jesús, que normalmente es la que no se cuenta, es decir, se habla más de ese mensaje de amor y de ese mensaje que es el que ha trascendido, ¿no? Y lo otro era como una especie de fuegos artificiales para decir, bueno, para que me creáis, soy capaz de hacer esto, pero que era lo menos importante, era lo secundario, y de hecho así Jesús lo intentó manifestar más de una vez, es decir, que no nos quedáramos con lo superficial. Pero es precisamente esa parte milagrosa de Jesús, vamos a entender que lo que se relata en el Nuevo Testamento tiene más o menos una componente histórica, otra cuestión es la explicación, pero esos milagros son los que le dan, las curaciones fundamentalmente, los que le dan popularidad a Jesús en la Palestina del siglo I. Claro, es lo que él buscaba, en definitiva, es decir, un poco también lo que hacía Simón el Mago, que era un coetáneo. Hay muchos pasajes bíblicos en que cuando él hace el milagro le dice no digas nada, o sea, pide silencio y que no se y hay momentos y hay muchas ocasiones, antes estaba citando el milagro de Verónica, sí, que según la cita evangélica él nota que alguien le ha tocado y dice ¿quién me ha tocado? Mujer, tu fe te ha salvado, no yo, o sea, que no era él el que producía, el que iba produciendo los milagros alegremente, y de hecho constantemente en varias partes del evangelio él pide que no se proclame. Lo que ocurre es que yo creo que tiene que ver más con una cuestión universal. Todos los fundadores de todas las religiones hacían milagros a la punta pala. También Mahoma hacía milagros. Muchísimos, cantidad, pero, ¿pero de constante, qué tipo? Pues de todo tipo, desde el hacer que los árboles, que los pájaros hablasen, se pudiesen comunicar para dar testimonio de devoción a Alá, el resucitar muertos, su viaje mítico al cielo desde Jerusalén, por eso tiene tanta importancia Jerusalén. la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que es eje fundamental, bueno, fue durante mucho tiempo el lugar hacia el que se enfocaban todas las oraciones, hasta que luego se trasladó a la Meca, pero hay muchísimos y constantemente, tanto en el Corán como en los hadices, que son las tradiciones orales que fueron recogidas después por sus discípulos, constantemente hay descripciones de milagros. Lo que pasa es que es una competición un poco absurda. Si tú entras en los foros de religión, en los foros ecuménicos donde convergen creyentes de distintos cultos y demás, parece que hay una competición. No, pues Jesús era más Dios que Abraham, o más Dios que Moisés, o que Mahoma, o que porque hacía más milagros. Y no es verdad, eso es una ignorancia sobre las biografías míticas de esos personajes, porque todos los fundadores de religiones en el pasado y en la actualidad, cuando discutían quién había hecho más milagros, no, está claro que se trata de Sai Baba y está en la actualidad. Claro, ¿quién ha hecho más milagros o de quién relatan más milagros? Porque al fin y al cabo, claro, lo bueno de Sai Baba es que ahora hay cámaras de vídeo, hay cámaras de fotos, y ya no hacen milagros igual, ¿verdad? Ahora que hay milagros o prodigios. Bueno. Que a veces confundimos las palabras. Claro, prodigios, buen matiz. Lo que haría Sai Baba, no tanto milagros. Por ejemplo, milagros, ya que habláis de quién es el que tiene como mayor récord de milagros, ¿quién podréis creer, según los datos que yo tengo, ¿no? ¿Quién pensáis que puede ser el que más milagros tiene atribuido, descartando todas las apariciones de Fátima y de Lourdes? No es ningún santo, no es ningún beato, no es ningún monje, no es ningún fraile, ni ninguna mujer piadosa que estuviera metida en algún convento, sino que sería Bruno Gröning. ¿Os acordáis que hicimos hace tiempo un monográfico sobre Bruno Gröning? Es decir, un alemán. Sí. Con unas facultades tremendas en vida, que cuando muere tiene una especie de compromiso adquirido con la gente que le rodeaba, incluso con aquellas personas que nunca le llegaron a conocer, pero solo por el hecho de que vean su fotografía, para trasladar ese poder de sanación. Un poco lo del santo custodio, por ejemplo. Estaba pensando ahora mismo. Exactamente, el santo custodio, no Alejo, algo similar. Es decir, en vida hacen una especie de compromiso para seguir sanando una vez muertos. Entonces, el caso de Bruno Gröning, que hay toda una asociación, hay una asociación de amigos de Bruno Gröning que está repartido por todo el mundo, tienen contabilizados, además, pasando por un control médico riguroso y exhaustivo, multitud de milagros, hasta tal punto que cuando han hecho una especie de análisis de estadística, supera a cualquier santo o a cualquier entidad angélica que nos podamos imaginar. Y no está beatificado. Y no está beatificado, ni se le espera que esté beatificado. Ni se le va a beatificar, claro, si es lo que dice de santo custodio. Es decir, santo custodio sería posiblemente ese referente, ese padre de todos los curanderos que se puede encontrar en lo que se conoce como la ruta de los milagros, que recorre prácticamente toda la Sierra Morena. Y es verdaderamente curioso cómo él llegó incluso a decir, pues, que después de muertos sus prodigios seguirían siendo efectivos. Y tú todos los domingos, prácticamente todos los domingos, te vas al cementerio, a la tumba de custodio, que aquello es un auténtico altar, y te la encontrarás llena de gente. Pero cuidado, fíjate, es que te encuentras gente que te van con los papeles, como dicen ellos, vengo con los papeles médicos porque yo tenía esta dolencia, esta otra, dolencias relativamente serias, y te dicen, y mira, aquí lo pone, me he curado. ¿Por qué? Porque he venido a ver a Santo Custodio. He tenido la oportunidad incluso ahí de entrevistar a gente, de hablar, bueno, recuerdo a un policía municipal que me decía que en ocasiones, cuando la tumba se quedaba ya vacía, ya por la tarde, cuando caía el crepúsculo, la gente se marchaba, dice que él veía como niños, se ponían a jugar alrededor, ahora ya han puesto una verja, ahora antes se podía, ahora ya no, pero bueno, decía que veía como niños, se ponían a jugar alrededor, y el juego consistía en lo siguiente: se tumbaban encima de la lápida de la tumba de custodio y empezaban como a temblar, porque decían que el suelo vibraba. Es decir, allí se producen, no sé si milagros, no sé si prodigios, la gente sí lo dice, que allí lo que se ha producido para muchos de ellos son curaciones absolutamente milagrosas y que se atribuyen a este auténtico santo del pueblo que fue Santo Custodio, y que tampoco lo van a beatificar ni van a canonizar. Yo creo que este es un tema que me fascina, esto de los milagros post-mortem atribuidos a estos personajes, porque no solo se dan en el cristianismo, claro. Tampoco habrá que esperar a cuando se muera Satya Sai Baba, veremos si siguen produciendo, probablemente, yo estoy seguro que sí seguirán, claro, atribuyendo milagros, ¿sabes? Porque las cosas que se cuentan sobre él son espectaculares, o sea, todo tipo de prodigios, resurrecciones de muertos. Yo recuerdo en Katmandú visitar la casa de unos devotos que me enseñaban los certificados de que la madre de familia se había muerto y tenían una habitación en la casa, era toda la casa era un templo a Sai Baba, y en una de las habitaciones era la habitación del Swami de Sai Baba, y tenía sus zapatillas, sus cosas. Había fotografías en las paredes completamente llenas de vibhuti, la sustancia esa que supuestamente él materializa y que se materializa teóricamente, y de amrita, que es la otra sustancia que también pero se materializa. Incluso su influencia, si tú vas a un centro de seguidores de Sayoga en la actualidad, siempre hay alguien que hace el mismo gesto con la mano de él, sí, y siguen. Sigue apareciendo. Y aquí en España, ¿no? Hay unos cuantos, ¿eh? Ha tenido, bueno, en todo el mundo. Es el caso conocido, que ella nunca lo ha negado, Verónica Forqué. Bueno, no puede negarlo. O sea, como seguidora ferma de Sai Baba, como su Dios, ¿no? Que en su día, Verónica Forqué tiene una voz muy característica, en su día habíamos emitido una grabación de uno de los centros donde ella canta los himnos y los rezos a Sai Baba, y sobre todo su hermano, que era quien llevaba más el tema en España. Pero esto de los santos post-mortem es algo que existe en todas las culturas, en todas las tradiciones, en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, hay santos atribuidos a Buda muchísimo, pero el fenómeno se sigue dando, y yo el único ensayo que en profundidad que he conocido es el que hizo Carlos Fernández sobre los santos famosos, santos populares, devociones populares actuales, que es fantástico, fantástico, fantástico, porque no son ni siquiera personas que se caractericen por una vida mística ni especialmente de Maradona, por ejemplo. Claro, eso era lo que yo te quería preguntar. Famosos cantantes a los que se atribuyen cosas pero increíbles, narcotraficantes, el caso de Pablo Escobar es increíble, que en Colombia su tumba está siempre llena también de exvotos, se le piden milagros y supuestamente los produce. Pero bueno, en esencia, ¿cómo se crea un santo? Pues cuando demuestra una serie de milagros después de muerto, en el proceso de fabricación de los santos. Dentro de unos minutos, tras las noticias de las 2 de la madrugada, continuamos contando cosas sobre el mundo de los milagros, de las apariciones. Ahora nos quedamos con la información y después continuamos con Jesús Callejo, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández en esta tertulia especial de Semana Santa. Continuamos en esta tertulia especial de Semana Santa, hablando sobre milagros, sobre apariciones, como siempre, de los temas relacionados con la Rosa de los Vientos y temas relacionados con las fechas en las que estamos. Y mientras nos estaban contando las noticias, aquí en la tertulia B, estábamos hablando de la aparición, que es la primera y la que genera un poco después el fenómeno, la que establece un puente entre los milagros y las apariciones de Jesús en vida y las que se producen después, que es, y el personaje fundamental, un poco la piedra filosofal, la piedra angular o la piedra roseta en esta historia, San Pablo. Claro, San Pablo efectivamente es, para muchos autores, es el verdadero fundador del cristianismo, porque Jesús al fin y al cabo era un judío, un buen judío, que acudía a la sinagoga, que seguía los preceptos del judaísmo, y es San Pablo que paradójicamente no aparece entre la lista de los 12 ni consta que tuviese ningún contacto directo con Jesús, que ni consta que lo conociera, Jesús, ¿no? Exactamente, no consta, tiene una revelación en las afueras de Damasco, lo que hoy es Siria, se le aparece a él, que había sido un perseguidor de los cristianos, tiene una experiencia mística y se dedica a estructurar lo que hoy entendemos, lo que hoy comprendemos como cristianismo. La iglesia no sería, al menos según ese relato, según esa parte del relato, no sería posible y no hubiera ocurrido de nada de lo que ha ocurrido 2000 años después de no haber existido San Pablo. Por supuesto. Eso cambia todo, ¿no? Por supuesto, evidentemente. Es el de alguna manera, no sé si es el fundador, pero sí es el artífice del cristianismo tal y como lo entendemos. El ideólogo. Claro. Por lo menos el director del departamento de marketing. Claro, habría que ver, porque hemos mencionado muchos milagros, pero claro, los milagros tienen muchas lecturas. Desde el punto de vista científicos son muy difíciles de encajar, claro, se necesita pues como ese aspecto devocional que hace falta para entender las procesiones que hemos visto esta semana, hace falta fe para aceptar los milagros. ¿En algún momento han sido perseguidas las personas que hacían milagros? Por ejemplo, en la época de Jesús, que se supone que había coetáneos que hacían milagros, claro, ¿eran perseguidos por ese hecho? Nosotros somos cristianos porque hemos nacido aquí. El propio Jesús también. En el Talmud, aparece Jesús citado como uno de los muchos magos que había. No, implica que no produjese algún tipo de fenómeno, lo que hoy llamamos fenómenos extraordinarios o fenómenos sobrenaturales, o que lo recrease, porque claro, la magia no produce, el ilusionismo, la prestidigitación no produce, no realiza prodigios, sino que disfraza o fabula prodigios, son efectos mágicos que llamamos, ¿no? Y Jesús aparece mencionado como un mago más que habría adquirido sus conocimientos en Egipto, durante su estancia en Egipto, como porque Egipto es la cuna de la magia. Los primeros grandes magos de la historia eran los sacerdotes del faraón y los templos en Dendera están llenos de túneles, de pasadizos donde se hacían cosas para que el pueblo pensase que le hablaban los dioses y demás, los verdaderos inventores de la magia. Jesús estuvo en Egipto, aparentemente. Pues claro, el problema de Jesús es que todavía hoy, el otro día estuve comiendo con una profesora titular de Historia Antigua de una universidad española que no cree en la existencia de Jesús. Hay personas, todavía hay una discusión sobre si existió o no existió Jesús. Imagínate como para decidir qué parte del Evangelio podrían ser frases literales o hechos literales. Y eso ha hecho que a lo largo de la historia de la Iglesia hayan existido corrientes de creyentes, de cristianos, devotos, sobre todo en el protestantismo. Hubo toda una corriente, que yo recuerdo que se llamaba la teología liberal, que interpretaba los milagros en clave simbólica o alegórica, o sea, pretendían decir que los milagros de Jesús no describían situaciones reales, sucesos reales, sino que eran símbolos. Esto también ocurre con los milagros en el judaísmo. Bueno, en cierto modo, eso es una visión muy parecida a la de los gnósticos, a lo que... Claro, lo que pasa es que a veces, hombre, la interpretación es más absurda que aceptar el milagro en sí. O sea, hay cosas, hombre, que me digas que la multiplicación de los panes y los peces pues simboliza la necesidad de compartir, o el mensaje que quiere transmitir es la necesidad de compartir con los más necesitados. Bueno, vale, está bien, lo puedes entender. Que los milagros de curación simbolicen pues la gracia salvífica o la salvación que vas a tener, o la sanación espiritual que vas a recibir si sigues determinada corriente, vale. Pero es que luego hay milagros como la cuando él aplaca la tempestad en la lancha, que dicen que no, que en la lancha, como llevaban muchas jarras de aceite, pues echaron el aceite y entonces eso calmó las aguas. Bueno, disparates, ¿no? Pero sí existen personajes. Yo recuerdo un amigo, un pastor, un médico, Jesús Navas, es pastor, el pastor titular, digamos, el líder de la iglesia, evangélico de la Iglesia de Cristo en Galicia. Y el hombre es pastor evangélico, protestante, quien todos los domingos hace el rezo y demás. Y es un hombre absolutamente escéptico, que no cree en nada sobrenatural. Cuando se producen las convenciones de las iglesias evangélicas anuales, claro, sus discursos son incendiarios, porque hace unas autocríticas feroces que el resto de pastores del resto de comunidades evangélicas pues mira con muy malos ojos. Yo le he visto alguna vez, claro, hacer autocrítica cuando se habla de las cruzadas, de la Inquisición, pues él decía, hombre, sí, es verdad, pero los protestantes también tenemos lo nuestro, ¿eh? A Miguel Servet se lo calzó Calvino, no fue ningún papa. Los protestantes también bendecían las hordas, Lutero también bendecía las hordas protestantes, las revueltas, o sea, bueno, pues hay toda una corriente de exégetas, sobre todo de exégetas, pero también de teólogos, de historiadores, que simplemente hacen esa interpretación más simbólica o alegórica de los supuestos hechos milagrosos. Pero es que precisamente el culto evangélico, el protestantismo, vive como más de cerca en el cristianismo católico. El fenómeno de los milagros y desapariciones es algo en lo que tienes que creer, y en lo que existe una serie de relatos y una serie de hechos que se han aceptado y para los que te piden una fe. Sin embargo, en el protestantismo se viven. El propio protestante, claro, vive el fenómeno del milagro de forma constante. También dentro de la Iglesia Católica hay grupos de la Renovación Carismática, estos grupos neocatecumenales que son muy... Son muy próximos en su forma de expresión. De expresión de la religiosidad son muy próximos al protestantismo y son mucho más cercanos a aceptar lo que llaman los dones del Espíritu Santo, que son toda una serie de supuestos milagros o prodigios, como muy bien decía Jesús, muy accesibles, que se pueden ver prácticamente en cada reunión de estas comunidades. Puedes ver cómo se manifiestan esos dones del Espíritu Santo cuando alguien supuestamente recobra la vista, recobra el oído, aunque lo vuelva a perder a los 5 minutos de terminar, pero se producen, eso sí que es una procesión de cosas extrañas y sorprendentes. Siempre hay alguien que a mí me encanta, el de la xenoglosia, el don de lenguas, cuando alguien de repente empieza a hablar en arameo, de unos galimatías, a huachihua, a huachihua, y alguien te dice, mira, está hablando en arameo. Claro, nunca hay un traductor allí de arameo que te pueda decir lo que está diciendo, ¿no? O si se produce cuando poseen a otra persona que es el que místicamente interpreta. Entonces uno dice huachihua, huachihua, y el otro dice la Virgen nos quiere mucho. No en el caso de los protestantes, pero bueno. Estos milagros son muy accesibles, y es verdad que las comunidades protestantes, las comunidades evangélicas, sobre todo en América Latina, es una barra. Lo que se puede ver ahí, o sea, hay milagros a tutiplén. El que no haya visto nunca un milagro, que se acerque a las reuniones de los telepredicadores, estos tipos Gigi Ávila creo que ya no, pero bueno, hay muchísimos que además están viniendo cada 2x3 a España y puede ver ahí de todo. Sí, para lo que todo, prácticamente todo es satánico, es decir, ya no son solo los temas paranormales, sino recuerdo todo aquel, satánico menos lo que hacen ellos. Claro, pero ¿te acuerdas aquel que decía que hasta los pitufos los pitufos y los ovnis, bueno, con B, que eso sí. Era mejor, los ovnis con B y las psicofonías también, sí, eran satánicas. Sí, me acuerdo perfectamente, pero estábamos los hablando eran satánicos. También. Es que son satánicos los Simpson, pero bueno, eso ya es discutible. Pero solo si los ves haciendo el pino. Pero muy divertidos, ¿eh? Pues. El caso es que estabais hablando de milagros, ¿no? Y de esa figura de Jesús, una vez muerto, como también se empiezan a reproducir milagros en muchas partes de, a lo largo de la historia, en muchas partes del mundo. Y a mí hay un lugar que sí me llama mucho la atención, que ya el año pasado lo tocasteis en esta tertulia especial. Y es precisamente ese sitio apócrifo en el que supuestamente fue enterrado Jesús. Es decir, estamos hablando de... ¿Cuál de ellos? Bueno, sabes de cuál te hablo. Estamos hablando del Rozabal, en Srinagar, en Cachemira, ¿no? Donde las tradiciones pues aseguran que Jesús, en ese periodo de tiempo que hay aproximadamente entre los 11, 14 años y los 30, está desaparecido, prácticamente no hay ninguna mención de dónde se encuentra, de qué hace, de qué es de su vida, hasta que aparece de nuevo ya pues su vida pública, que era esos 3 años de estar predicando pues por estas tierras. Lo cierto es que allí te dicen que efectivamente estuvo allí. De hecho, la gran acumulación de comunidades judías que te puedes encontrar en la zona, estamos hablando del Alto Himalaya, una vez que pasas pues la nueva capital de Pakistán, Islamabad, tiras para arriba y allí pues aproximadamente unos 4.000-4.500 metros de altura, pasas Gilgit y ya entras en la zona Cachemir, que es por la que están peleando ahora mismo tanto la India, en ese conflicto encubierto, tanto la India como Pakistán, ¿no? Y allí en el Rozabal, en lo que es la capital de Srinagar, se encuentra esa tumba. Yo tuve la oportunidad de estar allí con Fernando Jiménez del Oso, y la verdad es que lo que te llamaba la atención era el convencimiento absoluto de que allí está enterrado Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nos olvidamos de la resurrección. Uh-huh. Está enterrado allí. Pues que además hay una serie de relatos, de tradiciones orales que se han mantenido muy cerradas y muy inamovibles escrita. A lo largo del tiempo, escritas, pero a lo largo del tiempo muy inamovibles, porque ha habido pocas influencias exteriores y esos relatos han tenido poca influencia exterior también, claro. ni ha habido contaminación de fuera adentro ni de dentro afuera, y se han mantenido esos relatos hasta el punto de que se ha convertido en natural saber que ahí está enterrado Jesús. Es que tú piensas, Bruno, que hasta hace aproximadamente 45 o 50 años allí no subía ni Cristo, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de un lugar en el que se construye la Karakorum High Road, es decir, estamos hablando de una carretera que costó la friolera de 30.000 muertos, que te sube por estos Himalayas, por la cordillera del Karakorum. Antes era prácticamente inaccesible, incluso hasta para estos aguerridos que atravesaban la Sharai Reshan, ¿no? La ruta de la seda. Y allí es pues muy probable que lo que tú estás diciendo, ¿no? Que eso permaneciera ahí oculto, ese conocimiento, y no saliera simplemente porque era muy difícil salir, pero era todavía más difícil llegar. Y lo que sí te encuentras son estas comunidades judías. Tienes a los Unzakut, a los Patanes, a los Singh. Son judíos, descendientes de judíos. Por lo tanto, el trasiego, bien fuera por Ruta de la Seda o bien fuera por otro tipo de creencias, siguiendo a un personaje que allí se conoce como Santo Isa, pues fuera real. Y lo que a mí me llamó la atención, y es a lo que iba, es la cantidad de milagros que hay alrededor de esa tumba. Es decir, ya no solo es que Jesús haga milagros después de muerto, o se le atribuyan milagros después de muerto, sino que incluso en tumbas apócrifas, como esta de Rozabal, también se producen milagros. Y hay un personaje, que no sé si estará vivo, yo imagino que ya no, porque era ya muy mayor cuando lo entrevistamos, que él se decía a sí mismo descendiente de ese Santo Isa, tenía su propia genealogía, en fin, y él era un acumulador de información, en el sentido de que curación que se producía en el lugar, curación que él documentaba, atestiguaba, pillaba todos los informes que podía y tenía su casa, las habitaciones, las estancias repletas de informes, papeles amarillentos, casi casi legajos, en los que se ofrecía precisamente esa información, ¿no? Que en el Rozabal, que la tumba del Sinagar, donde supuestamente se encuentra enterrado, dicen que está enterrado a día de hoy Jesús de Nazaret, pues se producen curaciones también. La verdad es que existen varias tumbas de Jesús, sí, esa sí, es sí, una sí. de ellas. En ese caso en concreto, eso tiene más que ver con la tradición islámica que con la tradición cristiana, porque Isa es el nombre que se da a Jesús en el Corán, y según el Corán Jesús no murió en la cruz, quien murió fue otro que fue crucificado en su lugar, según la revelación islámica, y Jesús ascendió a los cielos en cuerpo físico y demás, y por lo tanto podía haber muerto posteriormente en otro sitio. Pero existen un montón de tradiciones, las de Nicolás Roriz, las de Nikolai Notovich, que sitúan a Jesús en el Tíbet, en el Himalaya, en las comunidades judías, es verdad que están extendidas por todo el mundo. Cuando las 12 tribus de Israel se extendieron, tienes comunidades judías en África, en las selvas de América Latina hay comunidades judías alucinantes, y todas tienen sus propias tradiciones y sus propias versiones. Pero yo sinceramente, si admitimos lo que se está celebrando esta semana, que es la pasión de Jesús, la pasión y la muerte de Jesús, Jesús murió por asfixia, con o sin sábana, o sea, está clarísimo, porque la tortura, la descripción, si no aceptamos la historicidad de Jesús, pues bueno, se acabó y listo. Pero si se aceptan las reglas del juego y se acepta la historicidad y la pasión de Jesús, que sobreviviese a algo como el tormento que se describe en los evangelios, la tortura brutal, terrorífica, que se describe con todo lujo de detalles en los evangelios, y la pena de la crucifixión, que era una pena romana documentada históricamente. Han existido muchos crucificados, no solo Jesús. Quizá a los otros no se le hicieron tantas cosas como a Jesús, porque Jesús fue un crucificado por unas razones muy concretas con el que se, digamos, ensañaron, pero porque ni Pilatos ni Herodes querían tener la responsabilidad, y se lo fueron pasando de unos a otros, y Pilatos con muy buen criterio pensó que con una paliza a base de bien, pues a lo mejor ya se contentaban los que pedían su crucifixión. Que hubiese sobrevivido a un tormento como ese hace 2000 años, ¿no?, en unos servicios de urgencia de una subis como ahora, y que luego tranquilamente al cabo de 3 días pues ya está sano y se va caminando hasta que te estás equivocando, Manuel, si yo no estoy defendiendo eso. Yo lo que estoy diciendo es hasta dónde llega la creencia de que ese personaje está ahí, que la gente esté o no esté, la creencia es real. Sí, sí, es cierto. Y la gente basada en esa creencia. Hay dos libros. En el caso de Cachemira, siempre es bueno recomendar el libro que escribió, que es de Andreas, que fue uno de los que dio a conocer en España la historia de Cachemira. Jesús murió Cachemira, que en su día fue un bestseller. Sí. Aquí, sí, sí, que sí, montó un escándalo tremendo, que de repente venía ese estereja a decir que Jesús no había muerto. Y luego, creo que se llama Juan Barceló, hubo un autor cristiano que hizo la réplica, que era Jesús y la estafa de Cachemira, sí, que intentaba uno por uno, en fin, refutar todos los argumentos. Pero, pero es verdad que sigue existiendo ese culto, como existe. Y sigue existiendo la tumba también allí, sí, claro, que se puede visitar. Y los defensores de esta tesis lo que plantean es el hecho de que Jesús, el que murió, no fue Jesús, sino que fue, pues, de esa corte de familiares que había alrededor suyo, fueran primos hermanos o fueran hermanos. Lo cierto es que lo que se plantea esta tesis, para defenderla de alguna forma, es que el que se crucificó no fue a Jesús, sino que fue a un Dídimo, fue a su hermano gemelo, por decirlo de alguna forma, y que realmente el predicador, el que atesoraba esa fe, pues se fue hacia un lugar que ya conocía sobradamente, puesto que en esos años en los que se le pierde la pista ya había estado allí, cuentan estas tradiciones, pues precisamente conviviendo con los grandes maestros que custodiaban la tradición y que en teoría se encontraban en esta zona. Vuelvo a repetir, no estoy defendiendo esta tesis, es lo que se dice allí, pero la creencia ayuda a que se obren milagros, porque allí lo que está claro es que en base a la documentación que hay, pues parece ser que algo ocurre. Hombre, está enterrado, el que está enterrado es un santón, es decir, es alguien que genera milagros porque la gente cree que esa persona tiene una importancia primordial. Y ahora genera también turismo. De hace 2 o 3 años que se ha abierto la tumba y se aceptan ya visitas, ya a pesar de todo el conflicto de Palestina, genera también, pues ya es una nueva Lourdes o que además en Errenagar, que es el sitio más conocido dentro de esas supuestas tumbas de Jesús, hasta 7 u 8 tumbas distintas por ahí distribuidas, ¿no? Una es la de Jerusalén, es decir, tumba totalmente vacía, pero que hay muchos lugares donde se atribuye que ahí es donde estuvo Jesús hasta el último momento, o que todavía sigue enterrado. La de Cachemira posiblemente sea la más conocida, pero es menos conocida el enterramiento que hay en Japón, en la isla de Honshu, sí, en el norte. También está enterrado un personaje que, según la tradición, es ni más ni menos que Jesús. También dicen algo parecido, es decir, que el que muere crucificado es un Dídimo, es el hermano pequeño de Jesús, que se parecía tanto a él, que es el que se sacrifica voluntariamente para morir crucificado, y él se va a Japón, tanto en un caso como en otro, tanto en Cachemira como en Japón. Los dos viven una friolera de años tremendo, es decir, casi, incluso en Cachemira más de 100 años, en Japón prácticamente roza esos 100 años, tienen hijos, tienen descendencia, hacen sus milagros, se consideran hombres santos buenos, y justo cuando mueren el lugar se convierte en sagrado y también se reproducen ese tipo de milagros. Evidentemente no va a ser Jesús, pero el que está enterrado allí, esa tradición que ha ido pasando de padres a hijos y de forma verbal, por eso no se ha puesto por escrito y se ha ido tergiversando casi seguro, pues piensan que era un gran personaje, en este caso venido de Palestina. Pero da igual, el que esté es el que genera ese tipo de lugar, de milagros. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar, no lo olvidéis nunca. Eso, esa misma norma, esa misma regla, se aplica prácticamente a todo. A una ermita, a una catedral, a un dolmen o a una tumba. Lo importante es el lugar, porque el lugar es lo que genera el milagro. El que esté enterrado allí es importante, evidentemente, porque es el que santifica o sacraliza el lugar. Y os cuento un caso, además referido a España, que yo me enteré no hace demasiado tiempo, pero para que veáis cómo incluso sin saberlo todavía sigue produciendo esos efectos, porque tú puedes decir, bueno, lo sabes, la sugestión, y por lo tanto, pues una vez que vas allí rezas y genera un milagro o por lo menos te concede un deseo. En el caso de Cádiz, en la casa del obispo donde está situado ahora el museo arqueológico, allí desde tiempos inmemoriales, estoy hablando desde el siglo VII, siglo VIII antes de Cristo, es decir, de la época fenicia, se enterró a un santo. No se sabe quién era, si era un rey, si era un sacerdote, si era un chamán, fuera lo que fuera dentro de esa cultura fenicia. Se entierra a alguien ahí con tal poder de sanación que se produce un peregrinaje directamente hacia la antigua Cádiz, a Agadir, porque se pensaba que el estar próximo a esa tumba te generaba una serie de beneficios, tanto físicos como espirituales. Con el tiempo, evidentemente, se va perdiendo esto, porque os podéis imaginar esa zona de transición, en fin, de invasiones, de épocas convulsas, y se pierde la memoria de que hay alguien enterrado. Se recupera otra vez en la época romana, se hace un asclepio, es un asclepión donde dedicado al dios Asclepio, pero siempre relativo a la sanación, es decir, ya no se sabe quién es el que está enterrado allí, pero se sabe que ese lugar, por alguna razón, genera algún tipo de energía terapéutica. Entonces, otra vez se produce esa peregrinación donde personas quieren ir a curarse allí. Nadie sabe quién es el que está allí enterrado. Se ha perdido el nombre, se ha perdido la memoria, se ha perdido incluso la fecha, pero da igual. Los efectos son tremendos. Y se crea esa asclepión porque, evidentemente, la gente se cura. Se cura. Se vuelve otra vez después de la invasión romana, es decir, se pierde otra vez el lugar y queda constancia. Cuando se hacen remodelaciones, en fin, fijaros un poco todo lo que ocurrió a lo largo de la Edad Media, todo lo que ocurrió durante la invasión napoleónica, bueno, pues se sabe dónde está esa tumba, se sabe cuando se construye este templo, este museo arqueológico, está en uno de los laterales, es decir, no está en el interior del recinto, se sabe dónde está tapada, es decir, ahora no está ubicada geográficamente, pero ¿por qué se sabe que sigue siendo un lugar activo y se siguen produciendo cosas? Porque ahora es lo que llamamos fenómenos paranormales, es decir, se han grabado con cámaras ocultas determinadas luces, orbes, en fin, entidades extrañas que se activan justo cuando pasan por esas salas, es decir, estamos hablando de horas nocturnas donde no hay turismo, y esas cámaras han captado una serie de orbes, de energías, de entidades que van siempre en una misma dirección. ¿Qué dirección? El lugar de la tumba de este santón anónimo que no conocemos. Sigue siendo un lugar activo y se sigue produciendo cosas. Es decir, lo mismo que está pasando ahí en Cádiz, que espero que algún día señalicen el lugar, porque sería posiblemente el lugar más sagrado y más santo de todo Cádiz, y sin embargo casi que se lo cargan por una construcción inmobiliaria que hicieron hace poco, ¿no? Pero bueno, todavía se sigue manteniendo hasta donde yo sé, según me contó el director del Museo Arqueológico. Bueno, pues eso mismo pasa en estos lugares. Es decir, si está enterrada, por ejemplo, la Virgen, que sería otro para hablar, ¿no? ¿Dónde está enterrada supuestamente la Virgen? Que no debería estar enterrada porque asciende a los cielos. Pero sin embargo, tanto en Pakistán como en Éfeso se consideran que hay tumbas donde estaría la Virgen. Todos estos lugares lo que hacen es canalizar la fe, la espiritualidad y la sanación, producida posiblemente por ese efecto placebo y por ese efecto sugestión, sin ningún tipo de duda, pero también, y esa es un poco mi teoría, porque el propio lugar y la propia persona que está enterrada en ese lugar, como pasa con Santiago de Compostela, sea Santiago o no sea Santiago, sí genera un tipo de beneficios que funciona dentro de ese, de esa parafernalia espiritual para que se generen pues regimientos o legiones, como decía Lorenzo, legiones de peregrinos para alimentarse de ese lugar sagrado. Claro, si es Jesús, si es algún apóstol, si es algún evangelista el que está enterrado allí, muchísimo mejor. Pero como bien sabes, hice hace poco un estudio, un análisis de todo esto, es decir, ninguna de las tumbas que se atribuyen a los apóstoles o a los evangelistas serían auténticas, salvo, fíjate, y esto es curioso, la de San Pablo y la de San Pedro. Son las únicas que tienen cierta credibilidad. San Pedro, que se ha localizado enterrado donde siempre se ha dicho que estaba enterrado, que era en el Vaticano, por fin se sabe que es él, y San Pablo, que estaba enterrado donde siempre se decía que estaba enterrado, que es en la Basílica de San Pablo Extramuros, que está también en Roma. Uh-huh. Es decir, salvo en esos dos casos donde se ha comprobado fehacientemente por los huesos, en fin, por el esqueleto, que corresponden a esos personajes varones de hace 2000 años y con unas características similares, todo lo demás son tumbas más o menos ficticias, pero eso da igual, porque siguen generando también ese tipo de beneficios que os decía. Siempre lo importante es el lugar, no olvidéis esa frase. Claro, y la mente, que es muy poderosa. Y claro, muchos líderes pues siempre han querido tener sus reliquias, ¿no? Y tener sus milagros para tener más poder. Pero también se ha dado casos, que no sé si tendréis documentados, de gente que a lo mejor no es muy creyente, no tiene mucha fe, y va a esos lugares místicos, a esos lugares de poder de alguna manera, y tiene un arrobamiento, una sensación, una experiencia que le hace sentirse diferente y no sabe buscar explicación. Yo conozco casos, pero por ejemplo en Medjugorje, el lugar de las apariciones marianas más conocidas desde el siglo XX y este siglo XXI, en fin, lleva ya 30 y tantos años con este tipo de apariciones, donde gente sin fe, sin creerse lo que ahí pasaba, han sufrido una transformación. ¿Y por qué? No lo sé. Uno de los casos más llamativos, más conocidos, es el de María Vallejo Nájera, ¿no? Una de las hijas del psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, donde ella cuenta personalmente, ¿no? Además lo ha reflejado en varios medios, que ya fue en plan escéptico, iba con unos amigos suyos protestantes para hacer allí una especie de peregrinación, pero ella se dedicó a hacer fotografías al lugar, no se creía para nada que allí estuviera apareciéndose la Virgen, no se creía nada en absoluto todo eso, ese fervor místico, hasta que ella en un momento dado cuenta, tuvo una especie de transfiguración, o sea, una especie de caída del caballo de Saulo cuando iba camino a Damasco, y se convierte, es decir, dice que ve con una meridiana claridad lo que allí estaba pasando, y lo que allí estaba pasando es que es un lugar prodigioso, un lugar de poder, y donde la Virgen se estaba manifestando, y a partir de momento cambia toda su vida. Hablando de lugares aparicionistas, antes lo he pensado cuando mencionábamos el tema de el protestantismo, el evangelismo, los milagros que se producen en este entorno, y parece que hubiéramos dejado un poquito de lado la tercera rama, la tercera vía del cristianismo, que es el mundo ortodoxo. Y hay un lugar, Lorenzo, que ha sido acogido por la Iglesia Ortodoxa, seguramente por algún tipo de razón que ahora nos explicarás, pero en Portugal, muy cerquita de Fátima, en donde se han producido unos sucesos que podemos calificar de milagrosos, tenga o no explicación, pero verdaderamente asombrosos. Bueno, desde luego, eso sí, milagrosos según la fe que cada uno le quiera poner al asunto. Asombrosos sin lugar a dudas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a la Deira do Piñeiro, que es una pequeña comunidad que se encuentra aproximadamente unos 40-50 kilómetros de Fátima, no más, y que ha sido completamente, se ha quedado ensombrecida, ¿no?, por esa larga estela que desprende Fátima, que hoy en día es el mayor emporio mariano que podemos encontrar en el mundo. Es decir, tú llegas a Fátima y te das cuenta la cantidad de establecimientos que hay vendiendo todo tipo de elementos relacionados con la fe, incluso hasta pues prótesis de cera, ¿no?, para aquellos que van a pedir y para que se quemen en exvotos para venga, pues exvotos. Perdón, de cera, pero son muy desagradables, la verdad. No, el olor a cera, tú has visto el Museo de las Apariciones, da miedo. Da mucho miedo. Sí. O sea, las representaciones de los pobres pastorcillos, se te quitan las ganas de que se te aparezca la Virgen. No, y además, como se ha ocultado también la representación de lo que vieron los pastorcillos al principio, porque sinceramente yo creo que fuiste tú el que lo dijo de una forma, te lo atribuyo a ti para que la gente piense que el eje eres tú. Recuerdo hace tiempo, ¿no?, cuando vimos las primeras representaciones que hicieron los pastorcillos, una especie de retrato robot, ¿no?, de esa aparición de la Virgen, pues se parecía muy poquito a esa Virgen coronada que va con un manto azul estrellado, y era más bien parecido, con perdón por la publicidad, al muñeco de Michelin. Sí. Sí, es así, es verdad. Y yo solamente he visto una pequeña iglesia, una pequeña capillita católica en Argentina, en Córdoba, en la región de Córdoba, en Capilla del Monte, que entrando al final hay un cuadro con la representación de la auténtica Virgen de Fallo. Al final, cuando lo vi, montada en un ómnibus, porque en Capilla del Monte no, todo... sobre el árbol, no fue la aparición, claro, pero efectivamente era la Virgen. En fin, hermosa. La Virgen, Nuestra Señora de Michelin, parecíamos que. Pero bueno, esa es la descripción que hacían inicialmente los. Sí, niños. Sí, cierto. Lo que sí está claro es que, claro, el hecho de que Fátima esté tan cerca de este lugar, pues ha hecho que pase no a un segundo, no a un tercer, sino a un décimo plano, ¿no? Y quizá por eso decía que la ha acogido la Iglesia Ortodoxa. Porque nadie más quería cogerlo. Es decir, yo recuerdo la primera vez que estuve allí fue en el año 2001, 2002. sí, justo después, un poquito después del 11S. Y me acuerdo perfectamente que ellos estaban ya terminando una suerte de catedral que están haciendo con sus propias manos, con las pocas ayudas que tienen, y eso sí, ellos ayudando mucho, especialmente a huérfanos. Y te dabas cuenta de que, bueno, estaban esperando a que la Iglesia Ortodoxa griega les acogiera en su seno precisamente para consagrar esa catedral. El único paso que faltaba para terminar esa catedral era, pues, tener el beneplácito de alguna iglesia, en este caso la Ortodoxa griega. Y esta historia, pues, nace en la década de los 60 con una señora, una joven por aquel entonces, María Concepción, que en un momento determinado, pues, tiene también su arrobamiento, observa también la figura, en un principio la figura de Jesús, posteriormente ve a la Virgen y después a San Miguel Arcángel. Es un poco la secuencia que se produce en este tipo de casos, es muy habitual. Empieza a tener comuniones místicas, es decir, pues la sagrada forma, la gente no la ve, pero ella sí la percibe en su lengua, y a partir de ahí empieza a crear cierto malestar, porque el movimiento, no creciendo mucho, vuelvo a repetir, porque Fátima estaba al lado, pero sí empieza a despertar cierta simpatía, y especialmente por parte de sacerdotes que venían de Salamanca y de Extremadura. Pues bien, en un momento determinado allí se entra pues con un elefante en una cacharrería. La dictadura de Salazar decide que tiene que acabar con este movimiento que están haciendo, y entran en Ladeira do Piñeiro, donde apenas había cuatro casas y poco más. Bueno, cuatro casas sigue habiendo ahora, con lo cual por aquel entonces habría una, y literalmente arramblan absolutamente con todo lo que tienen por delante, al punto de que incluso la propia vidente la castigan físicamente, le parten los dientes, le golpean la nariz y le arrancan un mechón de pelo. Y aquí es, bueno, un mechón de pelo, le arrancan prácticamente el cuero cabelludo. Y ese mechón de pelo es recogido por uno de los seguidores del movimiento de la Deira. ¿Qué es lo que hace? Lo guarda, porque evidentemente para él esta, por entonces, niña María Concepción, una joven de apenas veintitantos años, pues era poco menos que una santa. La sorpresa es que tú vas a día de hoy, Jesús, tú has estado allí hace un par de años, sí. Yo estuve hace ya 10 años, y te dabas cuenta de que el mechón de pelo, ellos tienen sus medidas, está dentro de una vitrina, y ese mechón de pelo no ha dejado de crecer durante todos estos años, y van ya más de 40 años. Paralelamente a esto, María Concepción también empieza a sufrir una serie de estigmatizaciones, aparece una cruz muy grande en su frente, sangrando. Hay un Cristo que está, de hecho, en su camarín, en el que hoy en día ella, pues, reza y pasa la mayor parte del tiempo, que empezó a sangrar de una forma muy copiosa. Dice la gente que se ha acercado ya al movimiento, que están con ellos, pues prácticamente ya monjas y sacerdotes que pertenecen a esta congregación, pues dicen que incluso cuando María Concepción está rezando en su camarín, ellos ponen la grabadora al otro lado de la puerta porque se oye el coro de ángeles prácticamente cantando al lado de ella, ¿no? Se habla de curaciones, pero hay un detalle que es quizás lo más asombroso que ocurre en la Deira do Piñeiro, ¿no? Y es cuando María Concepción, viendo que no paran de agredirle, viendo que Fátima es más poderosa que cualquier tipo de fe y que van a acabar con su movimiento, que en definitiva era su creencia, dice que quieren hacerle daño. Ella textualmente dice: está claro que quieren hacerle daño a la Deira. Y en un momento determinado, las sagradas formas que había dentro de un cáliz comienzan a sangrar ante la mirada de todos los que allí se encuentran. Las fotografías, yo invito a nuestros oyentes a que busquen en internet sagradas formas sangrantes, la Deira do Piñeiro, porque van a alucinar, porque es verdaderamente asombroso. De hecho, los que se encontraban allí durante la ceremonia que se estaba consagrando, la Eucaristía, el propio sacerdote que mantenía en vilo esas sagradas formas estaba sorprendido, porque incluso el olor no es lo que se nos dice siempre que ocurre en estos casos, que es un olor a santidad, un olor a flores. No, era olor a sangre, olor a carne, al punto de que estas sagradas formas, la sangre, fue analizada. Allí acudió un médico, un forense francés llamado Jean Coe, que cuando llegó allí, pues se llevó sus muestras, las analizó y llegó quizás a la conclusión más sorprendente que hay en todo este caso y que está reflejada en informes oficiales. Y es que esta sangre, al contrario de los 46 cromosomas que debería de tener, únicamente tenía 23. Como de hecho, supuestamente, según la creencia de la gente de la Deira do Piñeiro, debía de corresponder a una persona divina virginal, en el sentido de que si María fue concebida por obra y arte del Espíritu Santo, es decir, no hubo una relación sexual de por medio, pues era lógico que esa sangre tuviera solo 23 cromosomas. Y como estas muchas cosas han ocurrido en la Deira durante estos últimos años, pues a porrillo, ¿no?, como se dice. Hay que decir que esta gente hoy en día se dedica, pues, principalmente a cultivar sus campos, a hacer sus quesos, a venderlos y a ayudar a huérfanos, a niños de calle que han acogido en sus congregaciones porque nadie quiere ayudarles. Es decir, por un lado ves a la todopoderosa Fátima a muy pocos kilómetros, y aquí en esta comunidad pobre, perdón por el símil, pero pobre como las ratas, están haciendo lo que otros con más dinero no hacen. Ese es el auténtico milagro. Y ahí me alucina esa historia, cuando que es también lleva la reflexión, ¿no? Cuando se intenta institucionalizar un milagro y convertirlo y rentabilizarlo, pues pasan cosas como estas. Hubo un momento en que coincidían casi en el tiempo, al principio todo de las apariciones de María da Conceição, las apariciones de Fátima y las de la Deira, y los seguidores de Fátima si van a la Deira a liarse a mamporros con los seguidores de María da Conceição, pues a ver que mi aparición es más, mi virgen es más virgen que la tuya, y se liaban a tortas, a sagradas formas, literalmente unos y otros, a ver cuál era la aparición más auténtica. Has estado en el Santo Sepulcro, ¿no? Sí. Has visto cómo se reparten sagradas formas allí. Sí, bendecía de comunidades, claro. Sí. Sobre todo los armenios las dan como varios. Pero a mí me pilló en medio de muchísima gente. Y comulgaste. Tirándose las barbas, pegándose puñetazos, decía, bueno, estos son hombres de fe, aquí defendiendo, vale, está bien que defiendas tu creencia, tu fe, tu religión, pero no a base de tortazos en un sitio como este, me recuerda el pasaje del Evangelio cuando Jesús saca el látigo y lo saca patadas de la casa de su padre, ¿no? Pues tenía que sacar unos cuantos ahí en el Santo Sepulcro. En muchos de estos lugares de apariciones, los personajes que los protagonizan, no siempre, pero en muchas ocasiones, son individuos que en sí mismos parecen un milagro permanente. No pocos sucesos, por ejemplo, presentan Jesús estigmas. Sí, sería, fíjate, uno de esos milagros muy relacionados estas fechas. Y que hay pruebas, es decir, son de esos milagros en donde tenemos el estigma. Otra cuestión es que busquemos otro tipo de explicaciones, pero sí tenemos, al igual que decías antes con lo del exactamente, pilar, ¿no? Sí, existe la prueba. Ya no estamos hablando de una especie de trance místico, que en fin, que ocurre dentro del interior de esa persona, a pesar de que también cuando hablamos de estigmas hay dos tipos de estigmas, que es el estigma visible, objetivo, y también hay estigmas subjetivos o invisibles. No lo olvidemos, ¿no? De hecho, Santa Teresa de Jesús tuvo estigmas, pero de ese tipo, es decir, como laceraciones en su corazón que no eran visibles, pero que ella lo sentía como que la estaban desgarrando, ¿no? Incluso cuando se hace la autopsia de la necropsia del corazón, ya sabes que es una de las vísceras que sigue incorrupta, pues efectivamente coincide un poco con lo que ella describía en su diario, pues un poco lo que era la transfisión, que se llama, es decir, como un ángel que la lancea con una especie de dardo de oro y que va directamente al corazón. Entonces lo que ella sentía, ese dolor, para ella era físico, a pesar de que tú no lo veías, claro, no sangraba por ninguna parte, y luego mira tú por dónde, pues queda confirmado cuando se hace esa necropsia al corazón, ¿no? Bueno, en el caso de los estigmas, ya digo, tiene mucha relación con lo que estamos comentando y con estas fechas que acaban de pasar, de esa pasión y muerte de Jesucristo, porque muchas personas muy involucradas en la Iglesia, aquí sí que también hay gente laica, ¿no? Pero en general casi todos los casos donde se producen estigmas siempre es o bien con monjes o con frailes de alguna orden religiosa determinada. Incluso se han hecho estudios y bastante elaborados, ¿no? Respecto a los estigmatizados. Por ejemplo, uno de los estudios más importantes que se llevó a cabo, además, en una estadística de finales del siglo del siglo XIX, en el año 1891, se contabilizaron ni más ni menos que 321 estigmatizados. 321 hasta ese momento, ¿vale? 62 llegaron a santos. 280 eran mujeres de estos 321 y 41 hombres, con lo cual la tendencia, como veis, de las mujeres es muchísimo, a diferencia, por ejemplo, de las levitaciones. En el caso de las levitaciones hay mayoría de santos, de hombres que levitan, a diferencia de las mujeres. Bueno, pues en el caso de los estigmas, como veis, 280 mujeres contra 41 hombres que han sufrido en su cuerpo estigmas. Si es que las mujeres son muy sufridas. Son muy sufridas, en este caso se demuestra clarísimamente. Y los hombres siempre estamos en las nubes, o sea, lo de levitar nos coge más a mano. Os perdéis en cuanto podáis. Nos perdemos. Se ha hecho incluso estadísticas a nivel de países, es decir, ¿qué países pensáis que han tenido más estigmatizados o estigmatizadas, habría que decir? Estamos hablando dentro del ámbito católico, evidentemente, así que no me vale... Países, no continentes. Países. ¿Qué pensáis? El número uno yo creo que es fácil saberlo. Italia. Con 129 casos, ¿eh? Estamos hablando de esa estadística de los 321 estigmatizados. Italia le seguiría Francia con 70 casos, el tercer lugar lo ocupa España con 47... El tercero, Alemania, con 33 casos. El cuarto ya. O sea, que Alemania no estaría nada mal en ese caso, pero España, que mucha gente pensaría que aquí, como hemos tenido cantidad de místicos, pues ocuparía el primer lugar en absoluto. Como ves, sería Italia con 129. Por órdenes religiosas, se determinó que el 75% de los casos de estigmatizados pertenecían a alguna orden religiosa. Y aquí os vuelvo a preguntar, dentro de las órdenes religiosas, ¿qué orden religiosa de las que conocéis ha protagonizado más casos de estigmas? Teniendo en cuenta que el primero Esto es una pista, pero una pista falsa. El primer estigmatizado de la historia, es decir, de la historia de la Iglesia Católica, fue San Francisco de Asís. Uh-huh. Entonces, ¿qué orden religiosa es la que acapara? Los franciscanos. Ya dije que era una pista falsa. Los franciscanos serían los segundos, con 102 casos. Los primeros, es curioso, serían los dominicos. Digo que dominicos. Es curioso porque sabes que la orden de los dominicos fue una de las que más instigó para que se creara la Inquisición. En fin, es una especie de página negra que tienen los pobres. Pero bueno, 109 casos para los dominicos, franciscanos 102 casos, ya digo, con San Francisco de Asís a la cabeza en ese siglo XIII, que es el primero que hay constancia que protagoniza las cinco llagas, ¿no?, de esa pasión y muerte de Jesucristo. Estarían luego los carmelitas con 14, y en último lugar estarían los jesuitas con 3 casos. Normal. Jesuitas. 59. Más rebeldones. Son más rebeldes, eso de los estigmas como que no les va mucho. Entonces, bueno, es muy llamativo porque hay cantidad de casos llamativos, en fin, casos que sí es cierto lo que se cuenta, vulnera las leyes físicas. Y, sí. Perdona, ¿y en la mayoría de los casos o en alguno de los casos se ha desechado cualquier enfermedad médica? Sí, bueno, siempre hay, como en todo, ¿no?, en la vida. Es decir, luego hay explicaciones por qué se produce. Es decir, estamos eliminando los casos de fraude. Es decir, uh-huh. Estamos eliminando a aquella gente que se hace laceraciones voluntarias para sangrar precisamente en estas fechas. Descartando eso, hay como dos tipos de explicaciones. Es decir, una explicación es subjetiva. De alguna manera, tú puedes generar tus propios estigmas si estás totalmente convencido que eso lo puedes hacer. Es decir, esa autosugestión se sabe que influye poderosamente y funciona. Es decir, una especie, ya digo, de sugestión tan potente, tan favorecida por tu fe religiosa, que al final llega un momento en que somatizas esos sufrimientos y tienes esas llagas en tu cuerpo. Pero claro, siempre en función de lo que tú crees que ha sido la pasión de Cristo. Por eso, todos los estigmatizados las tenían en las palmas de las manos. No tenían sus estigmas en las muñecas, que es donde, al parecer, se le crucificó realmente a Jesús. ¿Y han sido todos? Todos. Todos. Claro. ¿Por qué? Porque se pensaba que así era, claro. Es decir, tampoco está claro que se le crucificase por las muñecas. ¿Eh? Bueno, tampoco. Eso, claro. Eso es la interpretación que se hace de la Sábana Santa, pero todos los años, en estas fechas... Es la lógica también. No, es cierto. No, es una cuestión de cómo estuviese colocado el patíbulo y el estipe, la crucifixión romana. Pero tú sabes que si te atravesaran la mano, ese crucificado simplemente por el peso no aguantaba ni solo tres si minutos. Te suspenden exclusivamente de, claro, esos clavos, claro. Pero todos los años en estas fechas en Filipinas se hacen crucifixiones reales, se crucifica gente de verdad, atravesan simplemente se lo sujeta el antebrazo, pero están apoyados, claro, exactamente, pero están apoyados, pero vamos a ver, no puedes comparar a estos filipinos con un señor que ha sufrido la pasión de Cristo. La única prueba, la evidencia de la crucifixión no es la síndone, claro, no, la única evidencia de crucifixión es que hay muy poquitas evidencias de cómo eran las crucifixiones. Solamente hay un crucificado que yo sepa que se ha encontrado, y el único que sí que se ha encontrado efectivamente estaba clavado, el único esqueleto, además es en Oriente Medio, sí. Estaba clavado por las muñecas, entonces ha de suponerse que pero sí, si partimos, pero de también la idea, hay mucha leyenda, es decir, casi nunca se supone por todos los documentos, la mayor parte de los crucificados ni siquiera se buscaba la pero muerte voy por a lo que voy, se que... buscaba la muerte por nada, no voy. ¿A dónde, dónde voy? Pues al detalle importante, creo yo, es que si admitimos por un lado la crucifixión y admitimos la pasión anterior, un señor con el castigo físico que tenía Jesús, era imposible que se sostuviera encima de un palo, era imposible. Pero, literalmente, en cuanto lo colgaran de las manos, se caería, claro, y se rasgaría esas manos. Sí, pero que no se les crucifica, o sea, es decir, en la actualidad, en Filipinas, lo que hace simplemente es sujetársele por los antebrazos, claro. Pues, digamos que todo el peso está, y además se supone, por el crucificado que se localizó, que tenía una especie pequeño asentamiento, incluso, o sea, que quiero decir, no tenemos ni idea de cómo se crucificó a Jesús, no sabemos si se crucificó a Jesús, pero podría habérsele crucificado por las palmas o por las muñecas. ¿Cómo pero se crucificaron a 2000 entonces? El argumento es que de que no es posible crucificar por las palmas no es real, y además hay otra reflexión que yo haría. Sí, sí se puede hacer, Manuel. Claro, eso voy, se podía hacer, se claro. Podía crucificar por las palmas. Pues claro, o sea, que se puede hacer. Entonces es lógico. Pero no que permanecería horas y horas ahí colgado del tronco. Te repito, claro. Se puede crucificar horas y horas porque se hace en Filipinas todos los años. O sea, pero no un señor con el castigo hacerlo. Físico que tenía Jesús. Pero si te hacen... Jesús estaba medio muerto, si hacemos caso a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, cuando lo subieron a la cruz, sí. Jesús estaba ya más muerto que vivo. Sí, bueno, sí, yo pongo otro punto sobre la mesa. Los romanos siempre se han distinguido por documentar de todas las épocas, y ha habido cronistas. como tenían también más crucificados de otro tipo, ladrones o lo que fuera, ¿no está documentado cómo se crucificaban a estos reyes? Sí, claro que sí, era una pena que se reservaba a quien no era ciudadano romano, era para lo peor, para lo más miserable. Sí, pero digo la forma de clavar los clavos. Esos... Sí, incluso es un detalle desagradable, muy, muy, muy escatológico, pero cuando en principio se les dejaba, se les abandonaba, y normalmente el crucificado moría devorado por las alimañas porque eran cruces muy bajas y al cabo de tres días, pues morían de una forma muy terrorífica, no precisamente por la crucifixión en sí. Entonces, en un gesto de piedad, lo que se hacía en un tiempo determinado, como estaban apoyados también por los pies, por el clavo que atravesaba los pies, o el pequeño ese reposo que tenían para los pies y las manos, al estar colgados, literalmente clavados, cada bocanada de aire, cada vez que querían inspirar, tenían que izarse sobre los clavos de los brazos y el clavo de los pies para coger una bocanada de aire. Es una tortura terrible, atroz, ¿no? Entonces, lo que hacían para apiadarse, entre comillas, de ellos, después de un tiempo en que consideraban que la pena había sido suficiente, con unas mazas les rompían las rodillas para que ya fuese imposible izarse más que a través de los brazos, y claro, la muerte por asfixia era muy rápida. En el caso de Jesús, según el relato bíblico, y eso viene a cuento de una profecía que hay del Antiguo Testamento, que decía que no se le iba a quebrar ninguno de sus huesos, bueno, en fin, viene la historia de la lanzada, de que a él no se le rompe ningún hueso, sino que se le atraviesa, y es el último milagro, digamos, en vida, antes de expirar, en que sale agua y sangre de la herida. También podía tener una explicación, pero no era este el argumento que quería yo explicaros. Lo de los clavos. Sí, no, lo de los estigmas, por el tema de los estigmas. Claro. Porque la inmensa mayoría de los estigmatizados, como bien ha dicho Jesús, son personas que a priori tenían una actitud devocional, unas creencias muy marcadas, vivían devotamente estas fechas de la pasión, pero no todos. Existen casos de personas agnósticas que de repente pues le salen estas heridas y se van al médico y dicen, bueno, ¿y esto qué demonios es? De repente, la teoría de la somatización de esa creencia religiosa, ellos que le damos muchas vueltas a esto, parece muy razonable a priori. Es lo que te diría cualquier persona que se moviese en este mundo de lo paranormal, bueno, pues que tiene una fe tan grande, que piensan tanto, pero luego te encuentras casos, sobre todo los recientes, los actuales, a raíz de la popularidad de la sábana santa, que ya todo el mundo sabe que según tú no puedes creer en la sábana santa, defender la sábana santa y que te salgan los estigmas en las palmas de las manos, porque no es coherente. Vamos a ver, entonces, una de las dos cosas no encaja. Y ese es el caso, por ejemplo, de Giorgio Bongiovanni, que es fascinante. Giorgio Bongiovanni, que es un místico, desde luego, aunque no sea un místico católico, viene de, también es italiano, está en ese ranking. Él tuvo su estigmatización de una forma espontánea en Fátima, haciendo un viaje con su hermano Filippo. De repente, además está documentado, porque esto lo fotografiaban todo, entonces todo el momento del arrebato está documentado, y es un tipo que pertenece a la corriente de Giorgio Bongiovanni, que es de Eugenio Siragusa, que es un contactado italiano, que siempre utilizó como ariete en sus discursos la sábana santa es auténtica, andaban a vueltas con la sábana santa, y hasta a Giorgio le salen los estigmas en las palmas. Tú imagínate lo que habría supuesto para él, que es tiene un gran ego, convertirse en el único estigmatizado de la historia al que le saliesen los estigmas en las muñecas. Pues imagínate. Imagínate, sería la leche, ¿no? Se arrasaría. Y si fuera un fraude, o si fuera una cuestión, por eso creo que hay otros elementos que se nos escapan. Si fuera una cuestión meramente de somatización, como ocurre en experimentos de hipnosis, se ha hecho, yo lo he visto hacer, que puedes provocar heridas a través de la sugestión, hacer que aparezca una llaga con una sugestión importante. Si fuera simplemente eso, yo creo que ya habríamos tenido en algún momento un estigmatizado con las estigmas. Perdón, ¿se ha dado el caso de analizar la sangre y que esa sangre no sea del estigmatizado? No, es del estigmatizado. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de la sanguinación que se produce, y además muy copiosa, durante esos días, en el caso de estos estigmatizados, estoy pensando pues desde Luis Alató, por ejemplo, que es una de las grandes estigmatizadas, ¿no? O Emmerich, incluso pues un caso actual, relativamente actual, ¿no?, del siglo XX, que es el caso de la madre María Luisa, el convento de Jean en Albacete, pues están hasta filmadas esas sanguinaciones. O sea, que decir que estamos hablando de un proceso muy elaborado, porque se sabe que cada Semana Santa esta mujer empezaba a sangrar, pues empezaba a sangrar de una forma, ya te digo, muy abundante. lo que se hacía era que una vez que había pasado la Semana Santa, por lo tanto esta mujer, no se sabe, en fin, ya sabes que el cuerpo humano más o menos tiene unos 5 litros de sangre, se sabe que había sangrado muchísimo. Y cuando hacen los análisis de sangre de su cuerpo, se dan cuenta de que tiene exactamente la misma cantidad de sangre antes y después de haberse producido estos procesos de estigmatización. Lo cual es muy sorprendente, porque es como si se renovara automáticamente la sangre a pesar de haber derrochado generosamente cantidad de sangre, pues fíjate, pues tanto por la llaga del costado, como por las manos, como por los pies, incluso también por la frente, ¿no? Que muchas veces la estigmatización corresponde a la corona de espinas. Eso sí se ha comprobado. Y en un caso, solo conozco uno, ¿no? Un caso de una estigmatizada medieval, la sangre transcurría, la sangre de sus pies, en lugar de ir directamente, pues directamente al suelo, iba en una dirección contraria a la ley de la gravedad, iba para arriba. Es un caso extraño, por eso digo que vulnera en estos casos hasta las leyes físicas. Pero, claro, lo que decía antes, y es la teoría un poco de B. Michel, gran investigador, dedicado un gran tiempo a la ufología, pero luego en los últimos años de su vida se dedicó a los fenómenos místicos. Entonces él pensaba que sí, que había un componente de sugestión mental en la formación de los estigmas, y él señalaba varios ejemplos. Citaba, por ejemplo, el caso de Santa Verónica Giuliani, también una famosa estigmatizada, que sus estigmas se abrían y sangraban cuando su confesor lo ordenaba. Bueno. Era un confesor, y entonces cuando decía, bueno, yo creo que llega el momento de eso, y entonces ella automáticamente sus heridas se abrían. Le abría las carnes. ¿Cómo era la palabra? ¿Lo de apete? ¿Cómo era? Lo de antes, LHA. Le pongo ya un poco más acento. LHA. En el caso de la herida del costado de Ana Catalina Emmerich, ya digo que otra célebre estigmatizada, se parecía a un curioso crucifijo en forma de Y que estaba además colgado en una iglesia que ella frecuentaba mucho, la iglesia alemana de Coesfield. Entonces, bueno, ahí otra vez lo del componente subjetivo. Es curioso que tenga la forma del crucifijo donde ella solía ir a orar, que es una forma, ya digo, de una Y. O, por último, las marcas de los azotes de Santa Gema Galgani, los que padecía ella, es decir, porque ella, sus estigmas tenían ese componente original, es decir, además de las 5 llagas famosas, también se reproducía en su espalda todas las flagelaciones que supuestamente habría sufrido Jesús, y era una reproducción exacta de las que tenía su crucifijo favorito. Entonces, pues digo, eso no quiere decir que sea un fraude en absoluto, pero sí ese componente mental, esa parte subjetiva de que ella reproducía lo que pensaba que habían sido las laceraciones, los latigazos y los estigmas que había tenido el propio Jesús de Nazaret. Curioso, por eso digo. A pesar de toda la vulneración de estas leyes físicas, donde si tú pierdes tanta sangre, no puedes tener la misma sangre, claro, justo un día después de hacerte esos análisis. Ha dicho una cosa también importantísima, Jesús, ahora, que hay vídeos. Lo bueno del tiempo que estamos viviendo ahora es que estamos en la época de las comunicaciones electrónicas, de las cámaras de vídeo, los teléfonos móviles, y nunca en toda la historia han existido tantas evidencias, entre comillas lo de evidencias, o imágenes o documentos relacionados con los milagros. Pero no solo en el ámbito del cristianismo, que esto es lo extraordinario. O sea, hay imágenes, documentos, esta descripción que hacía antes de esas luminarias, de esos orbes, yo he visto imágenes de sinagogas en el contexto judío, imágenes de mezquitas donde se da exactamente el mismo fenómeno. En la India, bueno, no te cuento todas las imágenes que hay. Después llega el momento de discernir entre las que son auténticas y las que son falsas. Pero nunca habían existido tantos documentos gráficos de estigmatizados, hasta levitaciones. Yo recuerdo unas imágenes de hace un par de años. Aparecieron los informativos en Indonesia, que es el país musulmán más numeroso del mundo, no es ningún país árabe, sino Indonesia, unas imágenes de la construcción de una mezquita en la que de repente el minarete se va volando solo mientras todo el mundo, una cosa espectacular, muy parecido a lo que se describe de las apariciones de Fátima, de la danza del sol del Fátima, solo que en un contexto religioso diferente, por no hablar de ese mestizaje cultural cuando la Virgen se aparece en la India o se aparece en el Cairo, en las apariciones. O sea, nunca habíamos tenido tantas evidencias, por un lado, lo que yo creo que nos lleva, nos da una lección de humildad, y es algo que sobre todo los jesuitas aprendieron hace mucho, que lo que durante mucho tiempo los milagros eran considerados, y los prodigios en general, eran considerados signum dei, signos de divinidad, para definir a un beato o a un santo, si estaba en el contexto religioso, también para certificar la posesión diabólica, si el agente era demoníaco y demás, pero eran considerados los signos de divinidad. Hasta que los misioneros, los primeros misioneros, sobre todo, ocurrió mucho en la India con los jesuitas, que llegan a la India y empiezan a encontrarse con que los mismos fenómenos místicos que se describían en los tratados místicos cristianos y fundamentalmente católicos se daban en un contexto religioso absolutamente anticristiano como era el hinduista o el budista. Hacían exactamente lo mismo sus santos. Entonces, claro, por eso precisamente la Iglesia Católica siempre ha estado muy interesada en el estudio de lo paranormal. En la Universidad Lateranense, el Vaticano, siempre ha habido se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en investigar desde la Iglesia los llamados fenómenos paranormales para intentar distinguir qué es un milagro y qué es otra cosa. Pero a lo que voy, que es lo que me parece importante, es que todo esto nos da una lección de humildad tremenda. Todo lo que consideramos como la garantía de que tenemos la razón, de que en nuestro contexto cultural somos los que tenemos razón, bueno, pues resulta que pasa en otros lados exactamente igual, con lo cual no nos garantiza nada. Y antes mencionabas a Teresa de Ávila, a Teresa de Jesús, que es conocida no solo por sus trances místicos y sus arrebatos místicos, que algunos definen como delirios, no hay que decirlo, sino por toda su poesía. Pero es que hasta su poesía te puedes encontrar... No, incluso en los restos físicos de ella se han encontrado evidencias de que podía tener un problema mental serio. Bueno, hay toda una lectura, de hecho hay psiquiatras que hacen una reinterpretación eso, en tono psiquiátrico de lo que es la mística. Pero yo sé que está muy es una figura que está muy enmarcada y ya muy solidificada en las creencias de nuestro país, está elevada a los altares, está muy bien considerada, pero es uno de esos casos que está clarísimo que era alguien que no era estable. Pero sí, es que ningún místico puede serlo, Bruno. No, pero era un caso especialmente llamativo. La experiencia mística, ¿no?, es inenarrable. Uh-huh. Pero hay algunos autores, San Juan de la Cruz, o San Ignacio, o Santa Teresa, que intentan narrarlo. Y sale ese género literario que es toda la literatura mística. Pero a lo que voy... Y que ha influenciado luego muchos autores. No me cortes el argumento. Lo maravilloso, lo fantástico, es que si tú lees literatura mística hinduista, o literatura mística judía, o literatura mística sufí, encuentras, hay por ejemplo unas frases de Dun Nun, que es un místico sufí muy anterior a Santa Teresa, que escribía: muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, muero porque no muero, prácticamente los mismos versos. Yo no creo que Santa Teresa plagiase a Dun Nun, sino que la experiencia inenarrable que ellos habían vivido con sus trances místicos, con sus estigmas, con todos los fenómenos místicos que quieras, Santa Teresa la vivió en el cristianismo, Dun Nun la vivió en el Islam, pero la esencia es exactamente la misma. Por lo tanto, creo que la lectura positiva que se puede sacar es que a través de esos milagros todos podemos ser místicos antes o después. Todos somos exactamente iguales, en nuestras miserias y en nuestras virtudes, y no solo en Semana Santa. De que sí, hombre, que además lo he dicho mal. Es fatal, es fatal. Bueno, lo importante es que todos vuelvan, vean milagros o no, y que sean felices con los que tienen al lado. Sí, que la gente disfrute, ¿no? Que mañana todavía queda un día de vacaciones. Mañana es festivo en muchos sitios. En muchos sitios, hay que disfrutar. Exactamente. Y que son de las pocas fiestas que todavía nos regimos por el calendario lunar. No. Exacto. Eso es muy bonito, sí, señor. Y que gracias a la luna, qué bonito es, este año la Semana Santa ha llegado tan tarde que ha sido una Semana Santa casi anticipo del verano. Exacto. Sí. Exacto. Por lo climatológico. Sí. Bueno, hasta aquí la tertulia de este año, la tertulia de Zona Cero Especial por Semana Santa.